Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda su amigo Carmix. ¿Y ahora cómo te llamas? Ah, ya elegimos este nuevo alter ego. Por un momento soy Rul Ratacusca. ¿Ratacusca? Me gustó Ratacusca. Le hicimos burla de ese nombre en nuestro review de Mad Max Furiosa. Me gustó el Ratacusca. Dije, ay, suena muy padre como para dejárselo a Mad Max. Ok, empezamos otra vez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmix. Y Rul Ratacusca. No lo supero, ok. Y este es el Café Comiquero, nos pueden escuchar cada semana. ¡Ratacusca! Que no es Batman, no. Nos pueden escuchar semana con semana a través de facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. Técnicamente es a través de iVoox y iTunes. Pues pero sí, nuestro medio de contacto es el Facebook. Pero si sí sabes que hay una pestaña que dice podcast en Facebook, ¿no? Sí, ahí aparecen los de iVoox. Sí, aparecen los de iVoox. En iTunes y en iVoox ahí nos pueden encontrar. Nos buscan como El Café Comiquero. También nos pueden seguir a través de Twitter. En arroba el café oficial. Nos pueden escribir a elcafecomiquero@hotmail.com. Y tenemos nuestro canal de YouTube, el Café Comiquero en YouTube. Y también nuestro evento semianual, que es el de el blog, ¿no? El blog, que es elcafecomiquero.blogspot. Cada 6 meses lo actualizas. Sí, por allá hay otro artículo que voy a subir que normalmente nos compartieron, entonces ya lo estaremos subiendo por ahí. Y pues nada, carnal, pues muchas cosas, muchas noticias. Se viene la San Diego Comic Con. Desde luego no vamos a ir a la San Diego Comic Con. No nos invitaron. Somos pobres. Y no nos invitaron. Ajá, sí, pues sí, no nos invitaron. ¿Quién nos va a invitar? Pero bueno, los de la San Diego Comic Con, pues qué. Sí, ¿verdad? Sí, algún día requerirá nuestra presencia. Pero pues bueno, maldita pobreza, no vamos a la San Diego Comic Con, no importa. La verdad sí importa, pero pues aquí los que nos quedamos, pues nos divertiremos viendo los anuncios y cómo la gente hace fila para todo, ¿verdad, carnal? Ah, de hecho, eso es ya como que la máxima en cualquier convención, ¿no? Sí, como todo en la vida. Sí, o sea, como todo en la vida, basta hacer filas. Ya se lo decimos que la fila es una de las fuerzas primigenias de la naturaleza, ¿no? Sí, o sea, no son cuatro, son cinco, la quinta es la fila. ¿Cuáles son? A ver. Fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, electromagnetismo, gravedad y filas. Porque hasta los átomos se forman. No me lleve. Y donde se desformen, ¿eh? O sea, hay una bronca. Así es, carnal. Y pues bueno, pues ya a una semanita de que empiece todo esto, de que ven un par de semanas para que aparezca Ant-Man, ¿no? También. Sigo aquí en México. Aquí en México. Seguimos, afortunadamente, sin ver un maldito tráiler. Ya veremos. Fíjate que de hecho ahí sí, yo no he visto nada, ¿eh? Yo hasta he visto pósters, ya vi pósters en la calle. O sea, ya hay imágenes por ahí de Ant-Man. No sé mucho de la trama, afortunadamente. Entonces, pues qué padre, vamos a sorprendernos. Muchos dicen que Ant-Man será el Guardianes de la Galaxia de este año. ¿Quién sabe? Yo creo que es un estándar alto, ¿no? Por todo lo que dejó Guardians of the Galaxy. Pero, pues lo que sí te puedo decir es que la veremos con mucho gusto y vamos a ver qué nos tiene preparado el universo Marvel fílmico para estas nuevas entregas, ¿no, carnal? A ver, en otras, todo lo que dijo mi hermano se resume a ver qué sale. Ojalá que salga bien. Ojalá que salga bien. Pues bien, carnal, ¿qué tenemos esta semana para platicar, carnal? Vamos a chismear de Marvel y ya pasó la cita con el dentista, ya debe haber cosas. Bueno, sigue, la cita con el dentista sigue, y de hecho en México acaba de empezar, ¿Ah, sí? Sí, todavía no termina. Es más, aquí en México apenas va empezando, vamos en el número 2 de Secret Wars. ¿Y allá en Estados Unidos en cuál van tú? Como en el 3, 4, o sea que vamos muy pegaditos, ¿eh? ¿Y cuántos son? ¿8? O algo así, no, estoy muy seguro. Pero mira, lo importante es que ya anunciaron lo que viene después. Es que es eso. Miren, tan no nos está importando lo que está pasando ahí que mejor ya de una vez anuncian lo que viene después. Pues sí, que déjame decirte, por ahí comenté, no, leí el primer número de Secret Wars y pues, más o menos. El 2 ya salió, no lo he comprado, ya lo veremos a ver qué tal. Pero pues vámonos a lo sabroso, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el futuro con 45 series nuevas, los New 45, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sí, ahora resulta, bueno, Marvel va a sacar, va a relanzar su línea, va a relanzar entre comillas, ¿no? Pero bueno, va a hacer un montón de movimientos por ahí. Y el asunto queda en 45 títulos por el momento. All new, all different, now it is really new Marvel, ¿no? Ya, ahora sí nos cae, pero de veras ahora sí es nuevo, ¿no? En fin. Así que pues vamos a repasar qué nos depara el futuro, carnal. Viene, para empezar, Invincible Iron Man otra vez, ¿no? Otra vez. Esta vez escrito por Brian Michael Bendis, con arte de David Márquez. Y el tagline es upgrade, o sea, actualizado. Brian Michael Bendis, no sé qué puede hacer con Iron Man. Cuando lo escribían en Avengers, hacerlo parlotear. Esa es lo que te iba a decir, parloteaba muchísimo. Le va a dar una personalidad más parecida al Iron Man de las películas, estoy casi seguro de eso, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Verdad? Definitivo. ¿Qué más viene, carnal? A-Force. What a bunch of A-Holes. Sí. ¿No? Mira, lo escribe J. Willow Wilson, la escritora de Miss Marvel. Uh-huh. Okay. Con arte de Víctor Ibáñez. A force to be reckoned with, o sea, una fuerza con la cual no meterse, ¿no? ¿Y esto de qué es o qué? Está saliendo, de hecho, A force ahorita en Secret Wars debutó como miniserie porque es un equipo de Avengers compuesto de puras mujeres, el que alguna vez vimos que estaba Front and Center, estaba esta She-Hulk, que estaba por ahí Spider-Gwen, etcétera. Supongo que van a continuar con ese tema de un equipo de Avengers totalmente compuesto por mujeres, escrito por una mujer, que es J. Willow Wilson, ¿no? Ok. Después sigue All New, All Different, All Inclusive, All... All Healthy, ¿no? Non-Fat, Non-Sugar, Avengers. Solo le faltó eso. Escrito por Mark Waid, que eso se oye bien. Dibujado por Adam Kubert. Como por tres números, te lo garantizo. Seguramente, por eso que anuncian al siguiente, el dibujante, Mamut. Mamut, Azrar. Es que me acordé de Munra. Es Mamut. Ah, sí, cierto. Ah, sí, es sí, Mamut. Sí. Con arte de Alex Ross en la portada. Ah, en la portada. Ed Marty's Most Dedicated Heroes, los más dedicados. Que ahí es como que pues, los... Es el All Inclusive Avengers, porque mira, está Female Thor, ¿no? Sí, Thor. Es Thor, que ahora es esta... No, mejor no vamos a spoiler quién es. Pero bueno. Ya todos saben, ¿no? ¿Todos saben? Sí, bueno. ¡Spoiler! Spoiler, que luego nos regañan. Jane Foster. Ya. Está Black Captain America. Captain America, nada más. Está Iron Falcon, Man. Sam Wilson. Iron Man, que asumimos que es Tony Stark. Suponemos. Vision, para que sienta representado los electrodomésticos. mi tostador se siente representado. Exacto. Miss Marvel, para los musulmanes. Sí, Miles Morales, para los negros y latinos. Y Nova, para los aliens, everything else. Para los aliens. La verdad. Pues ahí está. Ok, bien. Vamos a ver qué logran hacer con este equipo. Que es el primer título de Avengers anunciado. Está también Uncanny Avengers. Escrito por Jerry Dugan, con arte de Ryan Stegman, que él dibujaba Spider-Man. Muy bien dibujado en su etapa. El tagline es Fighting for Humanity, Inhumanity, Mutants and Deadpool. Quisiera ver si de veras van a incluir mutantes. Pero bueno, peleando por la humanidad, la inhumanidad, los mutantes y Deadpool. Claro, que esa cosa es otra cosa. El equipo consiste en Spider-Man, Peter. Supongo que es Miles. No, ya no sé. Quicksilver, mira, un mutante. Vaya, que ahora va a ser Inhuman. ¿Por qué no, verdad? Sí, pero... claro. ¿Brother Voodoo? Sí, es uno que algún tiempo fue el hechicero supremo y todo el resto. Como digan, Steve Rogers. Que supongo que es Old Steve Rogers, ver que no tiene poderes. Ah, sí, cierto. Rogue. Ok. Me gusta el siguiente. Either Inferno or the Human Torch. O sea, Infierno o Human Torch. Uno de esos. Alguno de esos que se prenden, ¿no? Algún personaje femenino que también no sabemos. ¿Para anunciar? Y Deadpool. ¿Por qué? Pues porque Deadpool. Hay otro título de Avengers. New Avengers, número uno. Fin. Escrito por Al Ewing. Con arte de, chequen, Gerardo Sandoval. Bien. Felicidades a Gerardo, por cierto, ¿sí? Avengers Idea Mechanics. We aim to help. AIM, o sea que va a ser una onda ahí mezclada con AIM, con el grupo de los cuidadores de abejas, ¿no? Ah, por sus casquitos, sí, todos sí, raros, sí. Los apicultores. El equipo consiste en Sunspot. Ya ves que ahorita es un Avenger, ¿no? Con todo esto. Yo no sabía que era un Avenger ese hombre. Squirrel Girl. Ok. Hawkeye. Songbird. Hulking y Wiccan. Es que no los puedes separar esos dos. Sí, no, esos van juntos con pegado. Sí, sí, te fa fuerza. Exactamente. Está Ultimates número uno. Que es como otros Avengers. Avengers más, ¿no? Sí, sí. Avengers Plus. Avengers Plus. Al Ewing y Kenneth Rocafort. Fíjate, él estaba en DC. Kenneth Rocafort estaba dibujando en DC y se pasó. Él dibujó, por ejemplo, para con Paul Dini en un título independiente, el de Madame Rush. Ah, ok. Bonito arte de Kenneth Rocafort, ¿eh? Muy bien. El equipo consiste en Black Panther. Ok. Que imagino quién es el que va a liderar. Que es T'Challa, supongo. Mónica Rambeau, ¿qué es? Que es una capitana Marvel un tiempo, ¿te acuerdas? Ah, no. Que era negra. Ah, ok, ok. Blue Marvel. ¿Marvel? Sí, es una especie de Superman de Marvel negro. Ok. ¡Ah, Miss América! ¡Miss América Chávez! ¡Miss América bien. Chávez! ¡Perfecto! ¿Captain Marvel? ¿Cuál Captain Marvel? Supongo que Carol Danvers. Ok. Mm-hmm. ¿Y Galactus? ¿Galactus? Lo que digan. ¿Por qué no? Porque también los seres cósmicos se tienen que ver representados, ¿no? Ah, claro. Doctor Avenger. Perdón, Doctor Strange. Doctor Avenger. Escrito por Jason Aaron. Dejado por Chris Vaca. Lo miren, si el hombre se pone a dibujar bien y no le da flojera, va a quedar un título muy bonito. El tagline. Algunas cirugías requieren un escalpelo, otras un hacha. Es que va a traer un hacha. ¿Del Doctor Strange? Sí. Ah, ¿por qué no? Supongo que ya se cansó de lanzarle bendiciones del Yamamoto o algo así. Sí, algo así. Sí, por las huestes de Hogot Mayas, aquí hay una. Acá hay un hacha, ¿no? Con esto arreglo asuntos. Ok, luego está Captain Marvel número uno, que quiero suponer que es Carol. Que lo escribe Tara Butters y Michelle Fasicas, I don't know. Con arte de Chris Anka. Captain Marvel Rises. Ok. Que yo asumo que sí es Carol, ¿eh? Porque es lo que supongo están planeando para la fase fílmica 3 de Marvel, pero bueno. Sí, ah, sí. Después llega Sam Wilson, Captain America. Black Captain America. ¡No! Lo escribe Nick Spencer con arte de Daniel Acuña. Muy bonito arte de Daniel Acuña, por cierto. Who do you stand with? ¿Con quién te quedas? ¿A quién soporta? ¿A quién apoyas? ¿No? La portada muestra una foto rota de Falcon y Steve Rogers como el Capitán América, Rogers y Wilson como Capitán América caminando en diferentes direcciones. O sea, de que uno se queda con el manto del Cap y el otro no está de acuerdo. Eso es lo que nos quieren dar a entender. Suponemos. No, hombre, son unos genios en la sutileza. El siguiente título es el que de veras me hizo reír. El totalmente, The Totally Awesome Hulk, el totalmente asombroso Hulk. Ok. Como digan. ¿Ese está dirigido para los más chavillitos o qué onda? No sé, pero lo escribió Greg Pak. ¿Con arte de Frank Cho? Greg Pak, bien lo apuntabas hace ratito en Fuera del Aire, es quien escribió Planet Hulk. Así que pues, el señor sabe escribir al gigante verde. Pero dicen que este no es Banner. Tons. Apuntan los rumores a que este Hulk es Reed Richards del universo Ultimate. ¿Por qué no? Supongo, ok. De hecho, ese es el tagline. ¿Quién es Hulk? Sí, pues sí. En fin, luego tenemos a... The Mighty Thor. También de Jason Aaron. Y Russell Dauterman. Ok. Ok. Suponemos continuamos con la historia de... De Jane Foster. Como Thor. ¿Sí? Después llega Scarlet Witch número uno. De James Robinson, que él estaba trabajando en DC y se pasa para acá. Con arte de Kevin Wada. No hay mucho ahorita que ver con Scarlet Witch, pero... Habrá que ver. Miss Marvel número uno simplemente se sigue con... Relanza la numeración porque sigue escribiendo J. Willow Wilson, Adrenal Fauna, y esta vez con arte también complementario de Takeshi Miyazawa. Que ya había... Takeshi había dibujado en Runaways también. Y alguna vez en Ultimate Spider-Man, ¿eh? Y lo hace muy bien. Un estilo más manga, pero muy padre. Después Secret Avengers, o sea, Illuminati número uno. Que es con... escrito por Josh Williamson con arte de Sean C.A., y Riley Rosmo, no los conozco. Y el tagline es Forever Evil. Ah, ja, ja, ja, ja. Ok, Forever Evil. Ok, por ahí sale The Red Hood, que es un villano que salió en la etapa de Bendis, por ejemplo. Absorbing Man, por ahí se ve. Titania y Mr. Hyde, o sea, está medio. ¿Black Ant? ¿Quién es eso? Creo que era un Ant-Man malo o algo así. Ay, no, de estos no conozco a ni uno, Pero pues, igual está bueno. Pues igual. ¿No? A ver. Después, Hawkeye, número uno. Se relanza, esta vez con Jeff Lemire y Ramón Pérez en el arte. Hawkeye contra Hawkeye, supongo que se va a pelear Hawkeye con... Clint contra Kate, ¿no? Contra Kate, Bishop, pues a lo mejor. Algo saldrá de eso. Después llega, para sorpresa de nadie, Ant-Man número uno. Escrito por Nick Spencer, con arte de Ramón Rosanas y Mark Brooks. Una vez un criminal, siempre un criminal. ¿Te acuerdas que Scott Lang era un... Es lo que te iba a decir, me imagino que como en la película va a ser Scott Lang. Sí, exacto. Ok. Pues llega The Vision número uno. Escrito por Tom King con arte de Gabriel H. Walta y Gabriel Hernández Walta y con portadas de Marcos Martin, que él hacía arte para Daredevil, muy bonito. Una nueva visión para el universo Marvel. Sí, también para que los tostadores se sientan representados. Claro. Contest of Champions número 1, escrito por Al Ewing, con arte de nuestro amigo Paco Medina. Paco Medina, mujer, qué bueno. Y pues es básicamente un montón de héroes que se van a dar de golpes. Bien. Ok. Amazing Spider-Man número 1. Me llama la atención este título. Es escrito por Dan Slott. Él continúa con su etapa arácnida. Sí. Con arte de Giuseppe Camuncoli, que alguna vez vino también aquí a México, a La Mole. Con portadas de Alex Ross, y que están feas, ¿eh? ¿Cómo está, crees? Pero bien fea su portada. A mí no me gustó nada, ¿eh? Okay. Y su rediseñó el traje de Spider-Man. Dice: Your friendly neighborhood just got bigger. Su amigo el vecino se hizo más grande. Ok. Regresa al Spider-Móvil. Y te lo pongo así, ahora Peter es una suerte de Bruce Wayne, Tony Stark, o sea, ahora tiene dinero porque ya su corporación ya funciona bien. Y parece que es la onda, es de él es el mentor de Miles Morales. Mira, no está mal, ¿eh? No. La verdad es que la idea me gusta porque el Peter todo chillón, de nada me sale, soy pobre y me mordió un tren y me atropelló un perro. Sí. La verdad ya cansaba. Entonces, pues mira, es un buen cambio. ¿Por qué no? Podremos dar una oportunidad sin broncas, ¿eh? Y pues ahora básicamente es Batman, ¿no? Ahora sí, ahora es Batman, pero en Spider-Man. Y tiene su Robin. Y tiene su Robin, Miles Morales. Ajá. Después tenemos Carnage, número 1. Escrito sorpresivamente por Jerry Conway. Ahí les encargo, él escribió La Muerte de Gwen Stacy, entonces... Arte de Mike Perkins, portadas de Mike del Mundo. Y no sé exactamente por qué hay un título de Carnage, pero bueno. ¿Por qué no? Capaz está bueno, no sabemos. Spider-Woman, número 1. Escrito por Denise Hopeless. ¿Qué mal nombre. Pues. Sí, de veras, ¿eh? No te da mucha esperanza. arte de Javier Rodríguez. Y el tagline es, pues mamá de día, héroe de noche. Sí, Jessica Drew está embarazada. Is noticeably pregnant on the cover. O sea, se ve completamente embarazada. Ok. Así que la pregunta ahora obligada es, ¿y quién es el papá? A estas alturas, Galactus. ¿Por qué no? Ok. Después hay Spider-Man número 1. Escrito por Brian Michael Bendis con arte de Sara Pichelli. Se repite por ahí ese equipo creativo que alguna vez trabajó en Ultimate Spider-Man cuando era Miles Morales. Y sí, Spider-Man aquí en este título es Miles Morales. Y me gusta el tagline. Welcome to the Marvel Universe, Miles Morales. Hope you survive the experience. Ojalá sobrevivas, ok. Que por cierto, esas frases de los X-Men, ¿eh? Pero bueno. Ok. Anyway. Después llega Spider-Gwen número 1. Más de lo mismo. Relanzamos el número, nada más. Escrito igual, Jason Latour con arte de Robbie Rodríguez. O sea que la historia secreta ahora de Gwen Stacy y Peter Parker. Okay. El título pues sigue bien. Sigue en lo suyo. Sí, en su rollo. Ok. Después tenemos Silk número 1, más arañas. Otra vez, Robbie Thompson y Stacy Lee con portadas de Helen Chen. Me gusta el título ahí, The Sinister Silk. Ok, parece que se volvió villana, no sabemos. Vete a saber. Después, más arañas. Spider-Man 2099, número 1. De Peter David. Santo Dios, es que son los 90s esto. Otra vez, Spider-Man, como tres, ya lleva tres volúmenes Peter David escribiendo eso. Me encanta el tagline, Smack to the Future, o sea, pégale al futuro. Y después, Web Warriors. Más arañas. Escrito por Mike Acosta, con arte de David Bildeon y portadas de Julián Totino Tedesco. Tú lo serás, no sabemos qué diga aquí, pero bueno. Defendiendo el Spider-Verso, y esta vez incluyen a Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Ham, Spider-Man India, Spider-UK, que imagino es el Spider-Punk. No, Spider-UK es el que era el capitán. Qué chiste. Uh-huh. Y Spider-Girl, Anya Corazón, y algún otro que se cruce por ahí. Así es. A ver si les espanta Spider-Man. Y terminamos con las arañas. Muchas arañas. Son todas. Daredevil número 1. De Charles Soule y Ron Garney. Dice, el aprendiz del demonio y del diablo. Y parece que es Gambit. Claro. Ok. Sí. No entiendo por qué, pero... Bueno, hay un cómic... Porque ya es Inhuman o algo así, ¿no? Hay un cómic donde Galactus es parte de un equipo, así que... ¿Por qué Gambit? Porque ya es Inhuman, ya no es mutante, o sea... Sí, yo creo que aquí sí fue, yo imagino la junta así de, ok, let's go batshit crazy, ¿no? O sea, vamos a ver qué sale, ¿no? Agarraron como nuestra sección, nuestro programa del Random House, o sea. Papelitos, agarraron un papelito, ¿no? A ver, ¿de quién va a ser el Daredevil? ¿Vas a equipo con Gambit? ¡Eso! Y salió esto. Y es, ahí sale. Viene Guardians of the Galaxy, número uno. También, para sorpresa de nadie. ¿Lo sigue escribiendo? Brian Mendes. Con arte de Valerio Shitty. Ok. Y ahora el tagline es de que el mapache está a cargo. Y en la portada vemos precisamente a Rocket Raccoon, uh-huh. Groot. I am Groot. Drax. Venom. We are Venom. The Thing. Una mujer en el traje de Star-Lord. ¿Who? Star-Lord. Claro, sigue siendo Star-Lord. Y lo más seguro es que sea Kitty Pryde. Porque ella es He-Human, seguramente. Muy seguramente, así que raro el título, pero ok. ¿Pero por qué no? Drax número uno. Lo escribe un luchador. CM Punk. Con Colin Boone. Así que supongo que el luchador pone el nombre. Exactamente. ¿No? Y arte de Ed McGuinness, fíjate, regresó a dibujar. Ah, ok, a ver qué tal. Y después tenemos... Howard the Dog, número uno. Sí, otra vez. Así se llama el título. Yes, again. Lo sigue escribiendo Chip Zdarsky, lo sigue dibujando Joe Quiñones y me encanta el tagline. Howard se consigue un nuevo sombrero. ¿Qué? O algo. O sea, vete a saber. Sigue siendo Howard, pero bueno. Chip Zdarsky, ay, bueno. Adoro a ese hombre, ¿eh? O sea, si hay alguien que le pueda hacer burla a todo el... al desparamayo de los cómics es él, ¿eh? Sí, de veras, ¿eh? Se lo ha ganado a pulso. Nova, número uno, escrito por Sean Ryan, con arte de Corey Smith y portadas de Humberto Ramos. Es Sam Alexander, que es el nuevo Nova, está okay. Por ahí. Entonces, pues, y posiblemente su padre, como digan. Después está Star-Lord. Número uno. ¿Who? Lo va a escribir Sam Humphries, lo dibuja Dave Johnson. Y pues ahí está, ¿no? A ver. Después un título que suena chistoso. Venom Space Knight. Venom, el caballero del espacio. Ok. Lo escribe Robbie Thompson. Con arte de Ariel Olivetti, de Argentina. Él ya vino a la mole una vez también. Y pues a ver. A ver. Luego el siguiente sí está bastante raro. Howling Commandos of S.H.I.E.L.D. O sea, S.H.I.E.L.D. y sus Howling Commandos. Lo escribe Frank Barbieri. No sé quién será. Y arte de Brent Schanover. Y está Tom Tom Dugan. Hitmonkey, sí, hay un mono que es un hitman. Ok. Man-Thing, ¿eh? Everything burns at the touch of the Man-Thing. Y todo eso. Werewolf by Night. Perrito de día, no. Es Manfibian. Ok. Y Jasper Sidwell en Zombie. Okay. ¿Cómo digan? Después viene Agents. Les digo, sacaron papelitos. Después viene Agents of S.H.I.E.L.D. Escrito por Mark Guggenheim y con arte de Mike Norton. Que supongo que es Agents of S.H.I.E.L.D., Coulson y la banda. No supongo. Sé. Pues viene Uncanny Inhumans. Escrito por Charles Soule, con arte de Steve McNiven, ahí te encargo. Y está en el equipo. Adivinen. Black Bolt. Que te han de tener un resto de diálogos. Mentales, espero. Medusa. Reader, Tritón, The Human Torch. Ah, porque ya es Inhuman. Y Beast. Porque ya es Inhuman. O algo así. Pues Karnak. ¿Karnak? Ah, sí, uno de los Inhumans, ¿te acuerdas el que puede? Sí, sí. ¿Por qué tiene un título? Y lo escribe Warren Ellis. ¿Por qué lo escribe Warren Ellis? Arte de Gerardo Safino, portadas de David Aja. Oye, ese me interesa. Bueno, es Warren Ellis, o sea... Pues a ver, ok. Después viene, ¿por qué no? Angela Asgard's Assassin. Escrito por Marguerite Bennett, con arte de Kim Jacinto y Stephanie Hans. Y portadas del Totino Tedesco. Julián, ya ves, no es Julián, es Julián Totino Tedesco. Ay, tarda tan fácil. Oye, Totino Tedesco se oye como medio albur, pero bueno. Te voy a pegar. Después está Squadron Supreme. Con escrito por James Robinson, con arte de Leonard Kirk, que hace mucho no sabía de Leonard Kirk. Y con portadas de Alex Ross. Ok. Luego está Extraordinary X-Men. Fíjate quién escribe. Jeff Lemire. Con arte de Humberto Ramos. Ahora en los X-Men. Still Hated, Still Feared, Still Standing. Mira, el equipo va a consistir de Storm, uh-huh. Iceman, Colossus, Magic. Colossus y Magic en un mismo equipo, ok. Nightcrawler, Jean Grey, o sea, la joven Jean Grey. Y Old Man Logan. Por alguna razón. Ok. Y también está Uncanny X-Men número 1. Ahí es donde torció la puerca. Ahí torció la puerca el rabo. Colin Boone en el arte. ¿Qué? Perdón, Colin Boone en el guión. Perfecto. Y en el Photoshop, Greg Land. Guácala. Sí, me asqueo y lo siento mucho, ¿no? No, gracias. Están Magneto, Psylocke, Sabretooth, Mystique y Phantom X. Todos en las mismas poses, todos copiados de algún otro cómic. Me cuentan ahí cómo está el cómic porque ese ni lo voy a agarrar. Luego está All New X-Men, otra vez. Con Dennis Hopeless. Con arte de Mark Bagley. Ese está padre, ¿eh? Ese es el que va a estar más a tiempo de todos los cómics. Ah, sí, se va a salir, pero puntual, ¿eh? Sí, seguro. El equipo es Wolverine, o sea, Wolverine X-23. Uh-huh. Cyclops jovencito. Angel. Iceman y Beast. Me imagino que son los X-Men, jóvenes. Jóvenes más, más... X-23. Vestida de Wolverine. Ah, pero está bien. Hay un título de Old Man Logan. Oye, para que ya no les gusten los mutantes, hay varios títulos de X-Men, ¿eh? Pues qué bueno. Old Man Logan es escrito por Jeff Lemire, el arte de Andrea Sorrentino. Y pues, a ver. All New Wolverine, número uno. ¿Por qué no? Tom Taylor en el guión y David López en el arte. The best there is at what she does. O sea que es un título sobre X-23. Exactamente. ¿Y por qué no puede faltar en Marvel? Es el ajonjolí de todos los Marvel. Deadpool. Escrito por Jerry Dugan, dibujado por Mike Hawthorne y las portadas de Tony Moore. Mira qué buena onda. Más Deadpool de lo que puedes creer. Supongo que más o menos es cierto. Pues, ok. Hasta ahorita 45 títulos, muy diversos. Algunos sí de veras se ve que sacaron papelitos a ver con quién estaban. Sí. Muchos nombres que yo no conozco, muchos artistas que no ubico. Y eso me da gusto. Lo cual está bastante bueno porque nos da la oportunidad de ver qué tal trabaja. No solamente en el sentido de los que dibujan, sino también quienes escriben. Uh-huh. Aunque de los escritores son más conocidos, ¿no? Sí, digo, las estrellas de Marvel ahí siguen, ¿no? Sigue Bendis, sigue Dan Slott, sigue Mark Waid, ¿no? Guillermo Nuevo Colin Boone. Entonces, pues ahí van. Ahí están. Hay varios que sí me gustaría seguir, la verdad. Me llama la atención cómo va a quedar eso de Extraordinary X-Men. A ver qué tal les funciona. Los New Avengers con el arte de Gerardo Sandoval. A ver qué tal. Ese de Spider-Man, sí, me gustaría ver. Es el Amazing Spider-Man nuevo, ¿no? Con Amazing Spider-Man, Now I Am Batman. O sea, Now I Am Batman. Entonces, estaría padre, ¿no, carnal? Y pues eso es de Marvel. A ver, obviamente en la Comic Con se van a lanzar un montón más de noticias. Nos estaremos enterando y después lo que dijimos aquí ya no va a valer. O a lo mejor sí, quién sabe. Pero mientras nos entretenemos como enanos, así que... Ese es el punto. Y del lado de Zeita de la Fuerza... Salió por fin una imagen con la Santísima Trinidad para la película. Batman featuring Superman, ¿no? Exactamente. Featuring Superman introducing Wonder Woman. Y eso está muy padre, ¿eh? La portada esta de Entertainment Weekly, donde hacen un preview de la Comic Con. Me gustó la portada, pero como bien apuntabas fuera del aire, carnal. ¿Qué pasa con Diana? Al frente y al centro, ¿eh? ¡Qué bien! Y la verdad, Gal Gadot se ve bien ahí. Para mi gusto, sí se ve como Diana, ¿eh? Sí, mira, tiene su lazo y tiene su espada, así que pues aguas. Y aparte le tapa al Batman gordito. Ah, sí, porque pues sí, Fat Batman, ¿eh? Está algo gordito el Bat. Pero sí, por lo que se ve y lo mencionó por ahí Ben Affleck, pues sí, o sea, su Batman ya es un Batman que ya tenía tiempo trabajando. O sea, ya y está que ya está, sí, no es el Batman de Dark Knight Returns. No, pero casi. Pero casi, entonces es un Batman que está cansado. Y yo creo que el hecho de ver a Superman ahí pues lo va a cansar más, así que... pues sí, el año que viene Batman featuring Superman, a ver qué tal le va. Por lo pronto me da mucho gusto ver ahí a Diana, al centro como debe ser, y ya hay planes evidentemente de una película de Wonder Woman con Gal Gadot. Te digo, no sé cómo actúe la señorita, pero pues lo que estoy viendo... La caracterización se ve estupenda. Sí, se ve muy bien, se ve como Diana, ¿no? Sí, con un traje más parecido al de Kingdom Come que al de, por ejemplo, el ron de Azarello, ¿no? Sí. Que es, por ejemplo, aquí tiene más bien una túnica, o es una, ¿no? Una túnica corta, no es traje de baño. Pero, por ejemplo, aquí se va más colorido, ya no se ve todo oscuro el asunto, ¿no? Sí. Bueno, pero Batman está en sus sombras protectoras, ¿por qué? Porque es Batman, o sea, si de él, si no hay bronca, a Subs le quemaron el traje como siempre. Uh-huh. Pero mira, la verdad es que se ve bastante bien, o sea, la caracterización se ve muy padre. Sí, calentando las aguas, ¿no? Para lo que viene el año que entra. No, el año que entra va a ser asquerosamente cargado de películas geeks, ¿eh? Sí, no, y aparte también estoy seguro en la Comic Con va a haber muchos anuncios al respecto de esta película y muchas otras. Sí. Así que también, bueno, ahí nos vamos a enterar de pues un montón de cositas. Uh-huh, exactamente, carnal. ¿Qué más tenemos esta semana, carnal? Por ahí tenías unas notitas que querías compartir. Más que eso, es un pequeño análisis de... ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos fangirleando de que ya llegó Amazon? Pues ya llegó. No, nos pusimos, bueno, yo me puse a buscar varias cositas, ¿no? O sea, a ver cómo está su servicio, etcétera. Lo estaba platicando con mi hermano en el día, en el transcurso. Hay unas situaciones por ahí. No tiene nada que ver eso. O sea, no son malas por sí, ¿no? Pero estamos comentando que muchos... estamos buscando muchos productos al azar. Sí, sobre todo, obviamente, de cómic, ¿no? De eso nos truje chencha, ¿no? Porque, bueno, queríamos ver la disponibilidad de cada uno de los productos, etcétera. Mira, lo primero que nos llama la atención es que, pues, aquí se mantienen varias de las promociones de Amazon. La primera de ellas es el que, pues, en envíos de $600 para arriba... Gratis. Ya no te cobran el envío. Eso está muy padre. Ahí es donde digo que vale la pena, pues, esperar tantito a juntar dos o tres cosas que quieras. O comprarte una cara. O comprarte una cosa cara y ahí ya, o sea, ahí se paga solito el envío. Incluso vale la pena organizarte con tus cuates, ¿no? O sea, tú, si tú nada más quieres un TP, por decirles algo, un hardcover, pues a ver, ¿quién más quiere tal? Ah, pues denme su lana y yo pido, ¿no? Y los precios están buenos. Eso es un, o sea, un buen detalle. Yo sí constato... Firmo y certifico que sí tienen mejor precio en varios artículos que yo quería. Miren, obviamente no es ¿cómo se llama? No es secreto de nadie de que soy Avatar Beach. No, se cae. Sí, o sea, Di Martino y Conniesco me tienen agarrados bien y bueno, ya saben de dónde, ¿no? Y me puse a buscar, a mí me falta, por ejemplo, el tercer volumen de Avatar, The Rift. Te hace falta leer más Avatar, ¿no? Por supuesto, y necesito más, solo que no, solo sabes cuál es el problema, que no sacan más. Pequeño detalle, ¿no? En fin. Y mira, vamos a ver, vamos a buscar, es que estamos acá. Estamos viéndolo aquí en vivo, ¿no? Estamos jugando aquí, a ver qué tienen, ¿no? Somos remensos nosotros. Ajá, o sea, y lo que estamos buscando, pues, es ahorita un título específico de Avatar. Que su motor de búsqueda, la verdad, es que es bastante bueno, o sea... Sí. ¿No? Ah, mira, aquí está el recopilatorio. Uh-huh. En tapa dura, porque solo hay de tapa dura. Por ahora. Sí. No, de hecho, eso es lo único que va a haber. Sí, no va a haber versiones en softcover. Porque todos los números de Avatar son TPs de 80 y tantas páginas. Igual en esa sacan un... Ah, no sé, pero por ahorita es una tapa dura. Mira, ya van varios años desde el primero y jamás ha salido más que una tapa dura acá bien. Ok. Y está en 497.74 centavos. Cuando en cualquier otro lote suelen como en $700. Así que... Sí, yo no les voy a decir exactamente... Yo ya hice una compra. Ya la estoy esperando. Hoy es 4 de julio. Por cierto, felicidades a nuestros amigos que nos oyen en Estados Unidos. Felicidades. Sí, felicidades de la independencia. ¿Cómo les digo? Hubo un tuit o algo así de un británico. ¿Quién era? De Dan Slott, creo. Alguien puso... No, es cierto. De este... De Richard Starkins. Felicidades, traidores. O sea, de que colonistas ingratos. Ajá, no sé qué. Pero en fin, o sea, de un inglés a un americano, ¿no? Pero felicidades de la independencia, a todos los que nos escuchan en Estados Unidos. Como dicen por ahí, today it's our independence day, y sale el presidente de Estados Unidos. Ah, y todo, cállate, el rollo, por, ¿no? Dios. Y pues bueno, después de felicitar por el 4 de julio, pues seguíamos con esto de Amazon. Pues sí, digo, yo ya pedí algo y hoy que es 4 de julio lo sigo esperando. No pedí el envío prioritario, sí te sale más carito. Sí, que decirlo, o sea, sí, pero te llega como en 2-3 días. O sea. El gratis, pues, obviamente tarda unos 5-6 días, ¿no? Y digo, no les voy a decir todavía qué pedí, ya que por ahí postaré lo que me llegó. Y les puedo decir que sí son como $300 más abajo de lo que normalmente cuesta. Entonces, pues bien. Y me puse a buscar, ¿se acuerdan también que la semana pasada estábamos comentando acerca de las posibilidades que tienen las diferentes empresas aquí en México, particularmente las editoriales de cómics? Sí. Acerca de que, bueno, ya tienen un... Particularmente las editoriales de cómics que ya tienen como que un medio nuevo, o la posibilidad de un medio nuevo. Ok. Al respecto de eso, el día que salió Amazon, el miércoles primero de julio... Ah, fíjate, de acuerdo. En la página principal tienen un comunicado, que era un comunicado del CEO de Amazon. Internacional, o sea, del CEO internacional. Okay. Sí, o sea, un comunicado para el mercado mexicano. Vale. Y que estaban muy... Estaban encantados de por fin ya tener representación en México, bla, bla, bla, bla, bla. Lo interesante es que estaban también, digamos que entre comillas, estrenando su función, su plataforma del Marketplace. Para México. El Marketplace, y lo describían así, es nuestra plataforma para que un montón de empresas de cualquier tamaño puedan acercarse a Amazon y distribuir su producto a través de nosotros. Interesante, entonces... Entonces, miren... ¿Se acuerdan? La semana pasada dije que Amazon no les iba a poner la charola de plata. Pues más o menos. ¿En serio? Tendría que ver bien las condiciones del marketplace. Cuando pueda me echo un clavado ahí a ver exactamente qué piden. Pero me llama la atención que dice empresas de todo tamaño. O sea, desde pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas hasta las grandes, ¿no? Entonces, si están dando la posibilidad de que cualquier tipo de empresa pueda anunciar sus productos en Amazon, me suena a que las editoriales mexicanas sí tienen la posibilidad de contar con un nuevo medio para distribuirse. Ojalá que así sea. Yo la verdad, si estuviera en la posición de quizá, no sé, Ficción Narradores o Corteza o Bruguera o Panini, etcétera, pues sí podría voltear a ver qué onda, ¿no? Quizá me conviene, quizá no, pero pues la opción ahora sí está ahí, ¿eh? Valdría la pena checarlo. Habría que verlo, la verdad es que me llama mucho la atención porque, pues, con esto se salvan muchos, muchos problemas de distribución. Porque si algo que ha caracterizado a Amazon durante mucho tiempo es la, ¿cómo decirlo? La eficiencia y eficacia de su distribución, o sea, de que te llegan tus cosas, te llegan. Sí, es una cobertura a nivel mundial. Ya lo hemos hecho, ¿no? Con Amazon USA ya hemos pedido varias veces y nos ha llegado sin mayor problema, súper bien empaquetadito y todo, ¿eh? De repente tarda. ¿Sabes cuándo tarda? Cuando son días festivos. Cuando es toda Navidad, ahí, si piden algo por ahí de Navidad, les llega como en un mes después. Fíjate, ese va a ser el gran, ¿cómo te diré? La gran prueba para Amazon México, cuando lleguemos a Navidad, Día de Reyes. Sí, a ver, se va a poner sabroso, ¿eh? Que tengan las cosas a tiempo, o a ver cuánto te dicen su tiempo de espera. ¿Qué tal si ya no te dicen 5 o 6 días, te dicen 12 días, ¿no? Puede ser, quién sabe. Habrá si te dicen un envío prioritario, sí, pero te va a costar 500 pesos, ¿no? O sea, con tal de que te llegue el 24 de diciembre, casi casi para lo que estás cenando, te llega, ¿no? Desde como olvidaste el regalo del chamaco o de la esposa de, ay, es que llegue rápido, ¿no? También las consolas están en buen precio, ¿eh? Sí. El Xbox One, que ya es el que quiero. Ya me decidí. Ah, es que quiero el Xbox One. Es que sacaron triste noticia de que creen siempre si va a haber retrocompatibilidad con los juegos de Xbox 360. Ya, me ganaron con eso. Yo tengo Skyrim ahí, de que ya valió. Y está Gears of War, o sea. Aparte está Gears of War. Ya. Viene un nuevo juego de Gears of War. Viene un nuevo juego de Gears of War 4, y viene ahorita un Gears of War, algo así. Hay un recopilatorio. No es recopilatorio. Pero es que también, o sea, sí va a ser recopilatorio. Ajá. Pero también con cositas nuevas, remasterizado, bla, bla, bla. Lo que sé es que, por ejemplo, viene una versión del primer Gears of War con nuevos gráficos, más modernos, más bonitos, pero que va a incluir escenas que solo salieron en la versión de PC. Sí, la del Brumac. Ah, el enfrentamiento del Brumac en la mansión de los Phoenix. Es la que se incluye. Ponnos un poquito en contexto, ¿cómo era la onda ahí? En el juego llega un momento en el que vas a la mansión de la familia de Marcus Phoenix, el personaje principal. Y la última parte de esa escena es que tienes que escapar. Escapas de un Brumac, que es un dinosaurio gigante, algo así, sí. Con un brazo, está feito, pobre animalito. Y en la versión de consola, que fue la primera que salió, pues nada más salía el animalote ahí, te escapabas en un vehículo y santo remedio, ¿no? Sí. En la versión de PC, para que la gente lo comprara, y esa fue la excusa, así tal cual lo dijeron, se da ese enfrentamiento. Peleas contra el Brumac. Ah, ok. Pues supongo que eso es lo que yo creo que va a venir. Sí, esa es la escena extra que anunciaron, de hecho. Tendremos que volver a jugar eso, ¿eh? Sí, va a estar bueno por fin poder pelear contra ese animalote. Pues sí, porque más adelante usaste un Brumac, ¿no? En el 2 peleas un par de veces contra un Brumac, usas por ahí un Brumac. En el 3 ya es como que enchílame otra gorda. Sí. Pero pues sí, en el 1 tenía su encanto. Su encanto, aparte de que es el juego más difícil de todo. Que sí, el 2 no tanto. El 2 no tanto. Enfrentarse a Ram. En el primer, en modo locura. Eso estaba buenísimo. Había que tener precisión mecánica, ¿eh? La primera vez que derrotamos al General Ram, que era el enemigo final de Gears of War 1, en modo locura, pues bueno, creo que gritamos como si hubiéramos ganado el mundial, o sea. Mira, a mí me costó un trabajo tornarme a ese desgraciado normal. En locura no pude, me tuviste que llegar a ayudar. Así que, no, hombre, eso fue logro, ¿eh? Sí, definitivamente. Entonces, sí, por ahí las consolas también se ven muy bien. Ah, por cierto, disclaimer, Amazon no nos paga un centavo, desgraciadamente. ¡Aún! Malditos, nada. Pero, ¿por qué lo recomendamos? Lo recomendamos porque hasta el momento el servicio que nos han dado Amazon USA ha sido muy bueno. No tengo queja. Y pues la verdad, en estos tiempos de crisis, pues compartir las opciones económicas para seguir con el vicio, pues creo que es loable, ¿no? El café se come caro al servicio de la comunidad. Sí, la verdad. Pero pues, si no, no nos dan dividendos. Aún. El día que distribuyan podcast por ahí. Oye, no sé. ¿Distribuir medios por Amazon? No está mal. YouTube se pone a temblar. Te lo juro, ¿eh? Sí, sí. Sí. Pues muy bien, carnalazo. ¿Qué, tenemos algo más esta semana? A mi parte no. Perfecto, carnal. Pues mira, creo que nos vamos a ir a un corte musical. Nada más, regresando del corte musical, antes de entrar con el tema principal, les tenemos por ahí una entrevista cortita con Rina Inverse MX, cosplayer mexicana, que pues el día de hoy, precisamente 4 de julio, aperturó junto con varios de sus socios una tienda diagonal taller dedicada al cosplay, donde pues la idea es que no solo se vendan cosas relacionadas a cosplay, sino que sea como una escuela o un tallereo de cómo hacer su de manera más profesional el cosplay. Entonces, pues les dejamos, regresando del corte musical, los dejamos con la entrevista con Reina, y después vamos con el tema central de este programa. ¿Y con qué canción nos vamos en esta ocasión, carnal? Ah, pues en realidad en esta ocasión te toca, mi hermano, y por eso no he estado una muy buena opción. Pues sí, porque nuestro tema central es algo medio redneck, la verdad. ¿Medio? O muy redneck, la verdad. Así que nos vamos con un... Pues esto es rock, o sea, es acá... Hard rock, no es metal, es hard rock. Pero pues con una onda ahí medio... Rednecosa de Australia. De Australia, con mucho de alcohol y todo ese rollo, y ¿no? Esto es de una banda que se llama Airborne, y esto se llama Too Much, Too Young, Too Fast. Aquí en el Café con Miquero, regresamos en un momento. Lose. Hola amigos del Café Comiquero, pues aquí con una gran sorpresa, les tenemos una invitada muy especial, ella es Rina, Rina Inverse MX. Rina, ¿cómo estás? Hola, muy contenta, muchas gracias. Pues felicidades, felicidades porque estamos aquí contigo el día de hoy en la Friki Plaza, que está en Uruguay número 17, local 222, porque como cosplayer acabas de dar un brinco muy importante, porque ahora ya también tienes una, pues una tienda dedicada al cosplay, ¿no? Sí, bueno, sí es una tienda, pero es más que nada, son talleres para cosplayers. Okay. Estamos como que innovando en este aspecto. Uh-huh. Y la idea de esto es simplemente dejar escuela para que los chicos aprendan a hacer sus propios vestuarios, a maquillarse, a posar, a tomar fotografía. Esa es la intención de que tiene Cosplayrama. Obviamente tenemos artículos de pupilentes y pelucas y se hacen los vestuarios sobre pedido, pero la idea es hacer escuela para los cosplayers. Oye, eso está súper bien, o sea, hacer escuela para que la gente pueda crear, al igual que tú has creado un chorro de cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de talleres pueden encontrar contigo? ¿Cada cuándo? ¿Cómo son? Platícanos. Mira, los talleres los tenemos prácticamente toda la semana. Ahorita los tenemos de miércoles a domingo. Tenemos taller de máscara de látex para que aprendan a modelar máscaras con látex. También taller de modelaje, que se lo imparto yo, para que aprendan a posar y tener actitud ante la cámara y video. El otro taller que tenemos, el de los props básicos, para aprender a hacer los accesorios, a hacer las pistolas, espadas, todas esas cositas, igual con materiales lo más fáciles y factibles de encontrar. También tenemos taller de fotografía, obviamente este es con un maestro que se dedica a eso, es un fotógrafo profesional, es para que puedan aprender realmente bien lo que es la fotografía, y de armaduras para que aprendan todos a crear. Obviamente todos van por niveles, los tenemos ahorita todos en el nivel básico y están muy accesibles los precios. El curso con todo y materiales los tenemos en 750. Cualquiera de los cursos, ya sea el de armaduras, el de el de props, etcétera. Sí, ahorita cualquiera de los cursos. Uh-huh. Y son 8 horas de por el curso completo, es una vez a la semana, por todo el mes. Oye, está súper bien. Pues la verdad es un esfuerzo muy loable, porque creo que mucha gente le gusta el cosplay, le gusta hacer sus propias sus trajes, etcétera, pero no muchos saben, ¿no? Y creo que no muchos saben, yo creo que lo que te ha costado trabajo aprender a fuerza de práctica y de tanto trancazo, ¿no? De cómo hacer una armadura, cómo coserle, cómo posar, etcétera, ¿no? ¿Por qué te nació esta inquietud de compartir todo eso, pues, con más gente? Pues mira, ya tenía yo la idea desde hace tiempo atrás, pero ya sabes que siempre se te quedan en la cabeza. Y platicando con el que es ahora mi socio Aramis, que lo conocí porque él organizó un evento, ahí como que empezamos a compartir nuestras ideas, y cuando me di cuenta el local ya estaba y ya habíamos arrancado todo el proyecto. Fue una cosa un poco desprevenida, pero salió y se empezó a integrar ahorita más gente. Tenemos mucho talento para dar las clases, es gente que realmente sabe de lo que habla y de lo que hace, y pues eso es lo que queremos, como dejar una huellita a los cosplayers y aprendan a hacer todo eso. ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes están acompañándote en este proyecto? Ahorita tenemos a los chicos de The Box Cosmakers, que son Thalía y Rotten. Ellos tienen años haciendo vestuarios. De hecho, son hasta de los pioneros en la onda del cosplay. Y él se ha dedicado profesionalmente a los efectos especiales, vestuario y caracterización. Ya a nivel cine, y o sea, ha trabajado en ondas internacionales. Tenemos a... se me fue ahorita el nombre de nuestro fotógrafo. ¿Ese te lo puedo pasar? Claro, claro, sin problema. Pero también es un fotógrafo ya con mucha experiencia. Él incluso es profesor en la UNAM, da clases de fotografía, y él se dedicó principalmente como a la fotografía de noticia, de periodística, pero pues tiene también mucho talento a la onda más artística. Nuestro otro maestro es Aramis Sandoval, que es el con el que empecé todo este proyecto, y él es actor, sabe de interpretación y aparte sabe de manejo de materiales. Entonces él es el que ahorita está dando las clases de props básicos y me va a ayudar al segundo nivel de interpretación para personajes. Y pues yo estoy dando ahorita lo que es taller de maquillaje básico, para que aprendan a maquillarse tanto chicas como chicos, y la de poses y ante cámara y video. Oye, increíble, pues está súper completo. ¿Y todos aquí en República de Uruguay, acá tienen sus instalaciones, sus talleres, etcétera? Sí, todo. De hecho, el salón, esta es la primera parte, pero en la parte de atrás, ahí tenemos ya el salón, que es como de usos múltiples. E incluso también tenemos la idea para, a lo mejor tú ya sabes hacer todo, no quieres tomar ningún taller, pero no tienes espacio, entonces también lo estamos rentando como con la idea del tipo gym, que también puedes rentar tu espacio por día, semana o mes. O sea, tenemos la intención de prestamos nosotros nuestras herramientas y asesorías si las necesitas, y aquí pueden venir a trabajar, o los que no tengan, por ejemplo, un set de fotos para venir a hacerse un photoshoot, también prestamos el espacio. Entonces nada más es cuestión de ir agendando las horas. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el mercado? O sea, ¿quién va dirigido? ¿Niños, jóvenes, adultos? ¿Quién puede entrar en esto del cosplay? Pues básicamente es para quien quiera. Ahorita ya empezamos nuestras primeras clases con nuestro taller de props, y de hecho entró un papá con su hija, que de hecho están aquí. Ellos son nuestros primeros alumnos oficiales. Ya tuvimos una niña que vino de Celaya, que andaba por aquí y tenía muchas ganas, entonces ella se le dio como el curso express. Estuvo como 6 horas aquí y se le dieron el curso de props y de armaduras. No, pues increíble. Sí, es súper padre. Entonces es para quien tenga las ganas. Aquí no hay este nivel de edad. Yo recomiendo que sí tenga de 12 años un poco más grande, porque si están muy pequeños, pues sí, se van a distraer. No es guardería, es para que aprendas a hacer vestuarios. Sí, esa edad como que ya empiezas a pones un poquito más de atención, ¿no? Y a esa edad, exactamente. Y pues por último, Reina, ¿qué tipo de cosplay pueden hacer? O sea, superhéroes, cómics, anime, videojuegos, o sea... ¿De todo tipo puedes entrarle? De todo tipo, desde los trajes más sencillos de colegialas hasta las armaduras de Halo, si quieren, así a esos niveles. Y ahorita con esto no hay límites para ningún vestuario. Increíble, Reina. Y pues bueno, pues ya casi para despedirnos, pues danos todos los contactos, redes sociales, etcétera, cómo te encontramos, cómo encontramos a la tienda. El micrófono es todo tuyo. Bueno, pues pueden encontrarlos en el Facebook como Cosplayrama, así como suena, MX en el Facebook, y a mí me pueden encontrar como @reinainversemx. No, Reina MX es el de Twitter, y en Facebook sí es Reina Inverse MX. Ok, perfecto. Y hay informes también, horarios y etcétera, de Cosplayrama, también directamente ahí en la página, ¿verdad? Sí, directamente en la página. Si tienen dudas y les interesa lo de Cosplayrama, pues yo ya les paso el link directo para que no haya pierde. Excelente, Reina. Pues muchísimas gracias, y pues algún último mensaje para nuestros escuchas del Café Comiquero. Pues los esperamos aquí en Cosplayrama, abrimos todos los días, así que si tienen algún ánimo de aprender y saber y hacer, o quieren un cosplay o un maquillaje o lo que necesiten, estamos para servirles. Gracias, Reina. Seguimos aquí en el Café Comiquero. Muchas gracias. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar esta gran canción de Airborne y de la entrevista con Reina Inverse, evidentemente. Y pues con esto inauguramos una nueva modalidad del café, nuevo sabor del café. Sí, una nueva serie. Exactamente, que le pusimos... ¡Bad Movie Review! ¡Exacto! Sí, la pregunta de la semana que hice por ahí, iba con jiribilla, ¿eh? Yeah. Por ahí preguntaba si han visto películas tan, tan, tan malas que son buenas, ¿no? Y pues por ahí ponía... Nick Fury, perdón, a Samuel L. Jackson en Snakes on a Plane, que también es malísima la película, pero es divertida. Y quisimos inaugurar esta con una de esas películas ridículas, Monster Film, Serie B, que la verdad es más reconocida de lo que esperábamos, y que representa mucho para nosotros. Déjenme decirles que mi hermano y yo tenemos este asunto. La verdad es que somos tan... ¿Cómo decirlo? Frikis. Tenemos un... Desde pequeños, particularmente a mí, a la rata Cusca, ¿sí?, se me desarrolló un gusto por ese tipo de películas malas. Donde hay monstruos o cosas así pues que se ven medio cutres, ¿no? Sí, o sea, fantasiosas, ciencia ficción, ese tipo de cositas. Sí. Soy muy aficionado a ese tipo de cosas. Como los kaijus. Como los kaijus, exactamente. Kaiju Grupi. Esos son ridículos, mala onda. Y en 1990 salió esta película que a mí me... Digo, yo tardé muchos años en verla. Porque okay. la veía en la... Han de decir que ya estoy viejo, y sí. Pero la veía... Veía la portada de esta película en los antiguos videoclubes. ¡Anda la osa! O sea, en los macro videocentros y blockbusters y los... Cuando no había blockbusters. Cuando no había blockbusters. Eran videocentros, ¿no? Y estaba una portada de un monstruito feo, como que queriendo saliendo de la tierra, como que comiéndose a la gente, ¿no? Sí, esta portada, el nombre de la película era Terror bajo la tierra. ¡Hijo! Conocida en inglés como Tremors, ¿no? En Latinoamérica como Terror bajo la tierra. Ya después se le cambió el nombre y lo conocemos actualmente como Temblores. De hecho, si la buscan en Netflix, ahí está. Con el doblaje en español. El doblaje original. Lo buscan y aparece Temblores. Sí, exactamente. Temblores. Ya no se conoce como Terror bajo la tierra, pero cuando mi hermano y yo la veíamos una y otra vez en Canal 5. En Canal 5, en Cine Permanencia Voluntaria, ¿no? Era de a fuerza que se llamaba Terror bajo la tierra. Y era de esas películas que por alguna razón no podías dejar de ver. No. Te divertía verla. Era, sí, de repente te espantaba, te asqueaba porque de repente estaba medio asquerosona. Pero tenía algo de magia esa película. ¿Quién sabe por qué? Pero no podíamos dejar de verla. Y mira, ya después me cayó el 20 de que en realidad está muy bien hecha, ¿eh? De hecho, sí. Es de esas películas que... Pues, ¿cómo decirlo? La premisa es boba, si quieres. La premisa por supuesto. Es muy cheesy, pero... En cuanto a valores de producción, la actuación, pues, igual no es la mejor actuación de la vida. O sea, cumple. Cumple. La dirección, la fotografía, pues, cumplen también. Fíjate que la fotografía, de hecho, es muy buena. La dirección es, dentro de lo que cabe, es bastante consistente. El guión también muy consistente. Los personajes nunca rompen su personaje. Eso es algo muy padre. No dejan de ser los personajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, la fotografía... Las escenas iniciales ahí pues, se ven muy bien hechas, ¿no? Y pues Terror bajo la tierra, Tremors, es nuestra primera Bad Movie Review. Nuestros gustos ni tan culpables porque yo los presumo un resto. Así es, carnal. ¿Y de qué trata? La verdad es que la premisa es muy boba. Son unos monstruos del precámbrico que regresan y azotan a un pueblo horrible en Arizona que se llamaba Perfección. Perfección. De 14 personas. Y contando para abajo, ¿eh? O sea. Y, o sea, no podía haber un setting más de serie B, porque utilizas muy poco presupuesto para contratar personal, 14 actores máximo. Sí. De hecho, salen los 14 actores. Pero, y uno son unas 2-3 escenas y se mueren, ¿no? Exacto. Y tienes quizá poco presupuesto para hacer pocas locaciones, haces unos sets por ahí con madera. O rentas ahí una villita en un desierto feo. ¿Y ya estás? Utilizas cosas muy muy mundanas. Lo más que necesitas es pues el vestuario de los protagonistas, que pues es ropa normal. Uh-huh. Les das una camioneta, un par de vehículos, camionetas, etcétera, muy del sur de Estados Unidos. Unos cuacos, ¿no? Y ya. Lo único a lo que tienes que después dedicarte es a tus monstruos, tus efectos especiales. Y listo, ya tienes película. Se oye fácil, pero ¿qué es lo interesante también ahí? El guión. Sí. Y que la historia tenga lo que te atrape, ¿no? Los protagonistas son básicamente dos, ¿no? Tenemos dos protagonistas que nos van llevando a lo largo de esta divertidísima película. Dos handymen, se les conocen en Estados Unidos. Podríamos peones. Decir aquí peones o Obreros, chalanes, ¿no? O sea, los que te hacen los todólogos. Los mismos que te recogen recogen la basura, que te instalan una cerca, que te construyen un horno de alfarería. Todo es eso. Todo eso saben hacer, ¿no? O lo intentan. O lo intentan, no siempre les sales tan bien, ¿no? Con la sorpresa de que ¿quién es el protagonista? El protagonista es Kevin Bacon. Kevin Bacon. Bacon. Que después dio grandes películas. Por supuesto. Hijos de la Calle, por ejemplo, que peliculón. Es un peliculón. ¿Sí? Lo vimos en X-Men, Days of Future Past. Era Sebastian Shaw. Sebastian Shaw, haciendo un gran trabajo como Sebastian Shaw. Esta película con Tom Cruise y con Demi Moore. Ah, claro, Cuestión de Honor. Cuestión de Honor, You Can Handle the Truth, ¿no? Sí, él era el fiscal, por ejemplo. Hacía también un gran trabajo. Y La hizo también, ¿dónde más lo vi? Ah, hizo un churro por ahí de película también, de Hollow Man. Sí, El Hombre Invisible, ¿no? Es el actor que tiene pacto con el diablo porque el mal, se ve igualito. Es desgraciado, no deja de tener la misma cara a pesar de que pasan los años, por Dios. Y aquí su personaje es Valentine McKenzie, ¿no? Val McKee. Y su compañero, su amigo. Interpretado por Fred Ward, que después tuvo un par de más de participaciones en otras películas, también de malones. Sí. Un problema, creo que de Punisher, ya no estoy seguro. Creo que algo así. A su compañero Earl Bassett. Val y Earl, es lo que tenemos que saber. Las primeras escenas son padrísimas porque nos presentan, pues, cómo es su vida. O sea, ellos viven muy al día. Sí, poco dinero, no, la paga es poca. A veces duermen en asilo abierto. Pero lo que dice Val, por ejemplo, se quejan de, ay, deberíamos conseguirnos un buen empleo, ¿no? Sí. Sí, pero pues renunciar a toda esta libertad de nuestro pueblo horrible de 14 personas, pues como que no. Muy americano, muy 14 de julio. Felicidades. 4 de julio. Vale, eso. Estás pensando en 14 personajes, ¿no? Se quedó. Pues sí, muy 4 de julio, libertad personal, la troca en el desierto y bla, bla, bla, bla. Sí, el camino donde todo está libre y tú... Tus Malboros, supongo, y algo así. Ah, sí, es de esas películas en las que todavía no todo era políticamente correcto. Ah, sí, aquí fuman, todo el tiempo. No hay bronca. De hecho, la primera escena es los dos cuates echándose un cigarrito. Sí, de desayuno. Sanos. Desayuno. Hagan eso, chavos. Sí, no, desayunen bien. Sí, de hecho, hasta me encanta... Porque te presentan en las primeras escenas cómo es su dinámica de socios, compañeros y amigos, ¿no? Así, a ver, uno le toca el desayuno un día, uno el otro. Cuando tienen un desacuerdo, un piedra, papel y tijeras. Y con eso es muy tú y yo, carnal. Así le hacíamos. Bueno, así le hacemos así a la fecha. Así le hacemos. De repente... A ver, ¿quién va a poner la rola de esta semana? El champú, vámonos. ¿No? Sí, basta, ¿no? Sí. Mi hermano siempre pone tijeras al principio, así que siempre gano. Gracias por... De decirles a todos cómo ganarme. En fin. Y esa es su dinámica, también muy, muy, si quieres, un poco cliché. Sí. De andar fregando al compañero, picándole las costillas. Ajá, o sea, acá la carrilla. De hecho, la primera escena Vale hace una muy mala broma. Dice que hay una estampida de vacas. Y había tres vacas ahí todas pasguatas. O sea, una dinámica muy padre, ¿no? Y sí, algo que también muy a la onda americana es de quiero mejorar, quiero sobresalir, ¿no? Quiero cambiar, pero también no quiero renunciar a todo esto, ¿no? Y en el camino, pues van de camino a perfección, Dios mío. Ciudad de la perfección, población 14. Pues en el camino, pues se encuentran, pues con que antes había un estudiante de sismología o de geología que andaba por ahí, y ahora llegó una nueva estudiante. Y aquí, pues Val, calenturiento como él solo dice, pues... También otro de los clichés de los personajes. Ah, sí. Dice, no, y la vamos a conocer, seguro debe ser guapísima, debe tener unas piernas kilométricas, debe ser una rubia despampanante. Sí, ay, ok, como digas. Y iba con todo el interés para conocerla, y se encuentra la chica de lo más común, de lo más normal, atractivona, ¿no? Ronda Lebeck. Ronda. Una estudiante, evidentemente, de sismología, que les dice, oigan, ¿no saben si ha habido algo de alguien ha estado cavando por aquí? Porque mis sismógrafos como que de repente se ponen locos. Entonces, ahí tenemos los primeros indicios de que algo anda mal en perfección, ¿verdad, carnal? Ronda Lebeck, interpretada por Finn Carter, ¿no? Que después ya no sé qué hizo esa mujer, pero bueno. Pues sí. Y pues así empieza la trama, ¿no? Nos empiezan llevando, conociendo a estos personajes, hasta que pues hasta que Earl y Val pues llegan a perfección a hacer lo que hacen, pues a trabajar. Y pues les toca sacar la basura. Y vamos conociendo al resto de los dos personajes en perfección. Está un chamaco, el que se me hace como que, ¿y qué onda? Es un chamaco que se llama Melvin. No vemos que tenga por ahí ni papá ni mamá. No, como que ahí llegó. Lo abandonaron ahí, no sabemos. Así que, pues, bueno, ahí está. La única tienda del pueblo, que es tienda diagonal restaurante, diagonal farmacia. Diagonal vendemos balas, diagonal todo. Sí, hasta balas venden, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, eso es en el Walmart. Así. Y lo atiende un Walter Chang. Walter Chang es un chino, inmigrante. Sí, ¿no? Inmigrante chino. Exactamente. Un poco el cliché, pero bueno, ni modo. Y conocemos a dos personajazos, por maravillosos. Los que después, háganos caso, serán importantes. Oh, sí. Es un matrimonio obsesionado con la seguridad, obsesionado con la Tercera Guerra Mundial. Y lo más redneck de los rednecks. O sea, ellos llevan eso de tienes el derecho de portar armas a su mayor consecuencia. Ellos no es el derecho, ellos es la obligación de portar armas. El estilo de vida de portar armas, ¿no? Más estadounidense, supongo que se puede, pero no sé cómo. America, ¿no? America. Y precisamente esos personajes son Burt Gomer y su esposa Heather Gomer, ¿no? Ah, oh, Burt. Burt es la onda. Es la razón por la que después muchos de ellos viven. Definitivamente. De hecho, es la razón por la que la franquicia vive actualmente. Actualmente, sí, porque lo que estamos platicando es, evidentemente, la primera película, Tremors. Pero es una franquicia alrededor. Exacto, y cuando decimos franquicia, es franquicia. O sea, hay más de... Ya van a ser... Este año sale la quinta película. Sí. Esta, Tremors 1, fue la única que se estrenó en cines. Todas las demás salieron directo a video, ¿no? Esta va a ser directo a Blu-ray. Y hubo una serie de televisión. 3 episodios nada más, donde por cierto participó Christopher Lloyd, el Doc Brown. Que por cierto, hay que mencionarlo, esta semana se cumplieron 30 años de que salió Volver al Futuro Parte 1. Nos esperan grandes cosas también con eso. Oh, sí. Esperan grandes cosas de Volver al Futuro. Pero sí salió el Doc Brown ahí en esa serie, imagínense. Y bueno, carnal. Ah, por cierto, aquí se dan muchos tropos también de las películas de ciencia ficción y horror. Por ejemplo, el utilizar... hay una escena con Ronda donde está precisamente revisando sus sismógrafos. Sí. Y para representarlas, que hay unas cosas... Bajo la tierra, buscándola, como que acechándola. Lo único que utilizan, en cierto momento, muy padre, porque por las limitaciones técnicas de este momento de la historia, no había CGI. No, de hecho, en esta película, en particular la primera, tiene cero CGI. Todos son efectos prácticos, lo cual es loable. Lo único que utilizan para darte a entender de que hay algo que le estás echando es literalmente una cámara que pasan por el piso como si estuviera viéndose desde la tierra. La cámara rata, ¿no? Y básicamente inflaron unas bolsas y las cubrieron con tierra del desierto y demás. Y cuando las van inflando, se ve como si algo estuviera pasando por debajo de la tierra. Sí, es todo daba la ilusión de que estaba algo avanzaba, ¿no? De que algo avanzaba. Y la cámara te iba acercando, por ejemplo, a los pies de Ronda, a la camioneta, así de que algo iba a pasar. Y es simplemente jugar con del poco presupuesto que te dan. Y es jugar con la cinematografía para darte a entender algo y hacerte sentir esa idea, esa sensación de peligro. Y lo hacen muy bien. Sí. A veces menos es más. Sí, es, les digo, la fotografía es que la verdad es bastante buena. Sí. Hay que decirlo. Las siguientes escenas, realmente lo que vemos es la vida diaria en perfección. Sí, el everyday life, los chicos trabajando, echándose la chela a medio camino, a media jornada. Porque lo pueden hacer. ¿Quién se lo siempre? Tienen la libertad. Sí, pueden hacer. Pero sí, vemos que a Val no le encanta eso de por ejemplo andar paleando basura, ¿no? De hecho, es como que su día menos favorito de la semana, el día que les toca mover la basura, ¿no? Pero, bueno, entendible. Muy entendible, pero pues es la chamba. Y pues se la tienen que aventar, no les queda de otra, ¿no? Hay por ahí momentos en los cuales también les toca pues regar jardines, o sea, como vemos. Recoger la fosa séptica. Ah, sí. Y es ahí cuando. Ese es el punto. Fíjense, siempre hay un conflicto el que mueve la trama. Sí. Aquí lo padre es que el conflicto es que se les. Hay una fuga en la manguera del camión que utilizan para recoger, para limpiar las fosas sépticas. Y literalmente... Se los bañan en shit. Sí. Y ahí dicen, hasta Estefan, aquí. Sí. Y hasta aquí. Dice, ya, llegamos lo más bajo posible. Así que, ok, nos vamos de aquí y se van a lo que supongo que es como que el que de veras es pueblo, Bixby. No sé si Bixby exista. ¿Quién sabe? Ahí, si alguien de Estados Unidos nos escucha, no sabemos si Bixby en Arizona exista, pero pues bueno, ahí está. Se van, dicen, no, pues sabes que ya, hasta aquí, cargamos nuestras chivas en nuestra camioneta, nuestra troca bien vieja y aquí no circularía ni de milagro. Ah, no te creas. Bueno, sí, quién sabe. ¿Te acuerdas que un padrino nuestro tenía una camioneta? Sí, igualita. De otro color, pero igualita. Y sí, o sea, agarran sus cosas y vámonos a Bixby, ¿no? A buscar mejores horizontes. Y los digamos que la tentación llega en la forma de otro personaje. Un personaje que se llama Nancy Sternwood. interpretada por Charlotte Stewart. Sí. Lo curioso es que esa es una mamá soltera que tiene a su hijita, Mindy Sterwood. Uh-huh. Que la niña se la pasaba ahí brincoteando. Es que es una niña, sí. Con un pogo, ¿no? O sea, con un pogo. Sí, con 6 años máximo. Lo interesante es quien interpretaba a esta niña, Ariana Richards. Si no le suena el nombre, no se preocupen, ella, porque no es muy conocida en el medio como actriz. De hecho, ella actualmente es productora, se dedicó también al teatro. Es productora. Productora, guionista, etcétera, etcétera. O sea, le dedicó más bien a la otra parte de la actuación. Ok. Pero la conocen mejor como Lex Murphy de Jurassic Park. ¿Ella es? Ella es. Y les voy a decir esto, ella regresa en la tercera entrega de Tremors a reinterpretar su papel ya como a los 19, 20 años. Que por cierto, las secuelas han sido como que en tiempo real. Sí, ¿no? Sí, o sea, de hecho, sí. Siempre han sido en tiempo real. Eso es lo padre de Tremors. Qué increíble, ella es Lex Murphy. Ella es Lex Murphy. No manches, no, pues sí. Eso de las películas con criaturas se le da. Es lo suyo, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que ya hasta lo hizo por diversión. Sí, sí, sí. Y precisamente esta Nancy les ofrece trabajo por un mes, pagándole los almuerzos, las cervezas y demás. Y se les pagó las cervezas, y ahí es cuando dijeron las cervezas. ¿Y no? Dijeron no. Ah, superamos la tentación, vámonos. Y se va. Y ellos ya se hacían con una vida mejor. Y lo celebraron, ¿no? Celebraron de mira, no caímos en la tentación de las cervezas, ¿no? Iban bien felices. Hasta que encontraron uno de los primeros conflictos en toda la película, que también nos da a entender de que hay algo mal. Sí, sí, sí. Se encuentran a un amigo suyo, una especie como de vago que vi ahí, Edgar Dimms. No me acuerdo del nombre. Que lo encontraron trepado en una torre de esas de alta tensión. De alta tensión. Ahí trepado y le gritaban, ¡ey, Edgar, bájate! Edgar ni más, ¿no? Y todos dijeron, está borracho. Porque normalmente lo estaba, o sea, es de los... Mira, el pobre actor sale en una escena, inconsciente. Y te acuerdas de él. Y te acuerdas de él. Ya todo un backstory, o sea, es el borracho del pueblo que se quedó ahí atrapado y no se les hace nada raro. Y alguien tiene que bajar. Y bueno, pierdo pelo tijeras. Pues sí. Y le tocó a Val subirse a la torre de alta tensión a encontrar a Edgar. Pero lo que encuentra no está nada chido. No, por cierto, yo no sé si en esa escena nuestro buen amigo Kevin Bacon se haya animado a subirse un tantito a una torre de alta tensión, pero qué miedo, ¿eh? Qué miedo, yo no me la aventaba, la verdad. Yo no, gracias. Lo que se encuentran es a Edgar muerto. Muerto, y dices, pues, ¿qué le pasó? Y lo llevan con el doctor del pueblo, otro de los personajes. Y se lo encuentran muerto y con un rifle en la mano. O sea, estaba trepado con un rifle en la mano y muerto. Y el doctor les dice, bueno, le preguntan, ¿qué pasó? ¿De qué se murió? Él les confirma, de sed. Entonces, ¿cómo que de ser? Oye, pero se necesitan unos días para eso. Sí, unos 3-4 días, ¿no? O sea que estuvo 3-4 días trepado en esa torre de alta tensión con un rifle en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué no se bajó? ¿Qué lo estabas espantando para que se bajara? ¿Qué diablos estaba pasando? De hecho, es uno de los diálogos de Earl y Tepalde. Alguien lo estaba, se sentó ahí a esperarlo. Alguien que no le tenía miedo a un rifle Winchester, ¿no? Sí, sí, sí. Que por cierto, nota el marco en el rifle de Winchester si era real. Ah, sí. Después comentaremos esa parte, porque eso de que hay poco presupuesto en la película es muy literal. Literalmente tuvieron que pedir favores a la producción de... Tienes una camioneta, tienes una fusca, tienes unos borregos. Necesitamos cosas. Esa es la chamada de un productor. Esa es tal cual, ¿eh? Hacer realidad todo ese rollo. Por ahí, nuestra amiga Carolina Heros, alguna vez me platicó, dice, como productor tú tienes que encargarte de que, a ver, si hace falta un vaso de agua, unos sándwiches, algo bien inverosímil, no sé, un espejo de mano, un casco de béisbol chiquito, un casco de fútbol americano chiquito, tú lo consigues. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, tú lo consigues. Por eso eres el productor. Entonces aquí imagínate las zonas de la producción, ¿no? Necesito una cerca de madera. Es como Robert Rodríguez en su momento, ¿no? Que tenía por ahí un estuche de guitarra, unas armas de juguete. De juguete y una tortuga. Y salió el mariachi y es asombroso. Sí salió. Imagínate así de, oye, necesitamos un corral con borregos y una cerca. Miren. Lo difícil es la cerca. Porque los borregos aquí hay unos. Sí. Pero ¿cómo hacemos una cerca, hijo? Y que se vea vieja, ¿no? Y que se vea vieja, así de... Porque es eso, a lo mejor vas y compras la madera y pues dices, ¡ay, qué bonita cerca! Muy bien, pero esa bonita cerca no sirve porque la bonita cerca debe estar usada. Obviamente. Y de un saco madera usada, ¿no? O sea. Exacto, sí. Vas al Home Depot donde has comprado la cerca, me prestas sus tarimas. Exacto. Le compras las tarimas, puede ser. Ese es el producer. Ahí está, pero bueno, pequeños detalles, ¿no? Pero padre. Oye, la trama continúa con otro de los personajes que no dicen una sola palabra. El viejo Fred, un granjero que tenía sus ovejas. Él estaba trabajando su tierra cuando empieza a notar que sus ovejas se alteran. Sí, porque recordemos, los animales presienten, ¿eh? Presienten. Sí, huelen, o sea, tienen sentidos más finos que los nuestros. Exacto. Y de repente vemos también con trucos de cámara que al viejo Fred como que se agacha, o algo se abre en tierra y se lo lleva. Sí, y ya me imagino las escenas de la cosa más simple de hacer. Agacha. Un poco de tierra y, a ver señora, a las de tres, 1, 2, 3, agáchese. Listo. Y ya. Pero y la cámara hace un ligero shake, o sea, ahí como de... Como exacto, de que algo y un pasó. Acercamiento a las ovejas, o sea, lo único que tienes que hacer es ahí hacer las ovejas de... ¡Boo, motherfucker, boo! Y las ovejas mientras se asustan, les das una toma y listo. Y ningún animal salió lastimado en esta escena, o sea, nada más eso. Mira, eso es una buena cinematografía, pero imagino en la edición. En la edición es cuando se ven ese tipo de cosas. Mira todo el material que quedó fuera. Alguien diciéndole, ¡buh! A la oveja. No sé. O sea, ahí es lo bonito también del cine. Esa es la magia del cine, caray. No todo es, miren, no tengo nada en contra del CGI. Todo lo contrario. Es muy difícil, tiene mucho chiste. Hay artistas del CGI que hacen maravillas con la lechera. Pero también el hacerlo old school, análogo, también tiene su magia. Y si no, pregúntenle a Guillermo del Toro. Uno de los puntos, digo, a regresar a un review de una película que pasó hace poquito. Uno de los puntos flacos de Jurassic World es el CGI. Demasiado CGI. Y la verdad es que se ve mal. Sí. No se ve muy realista, como que los dinosaurios parecen hasta gelatinosos. No se ven sólidos, no se ven macizos. ¿Por qué? Porque en la primera película verdaderamente había dinosaurios que estaban ahí. Y los sentías así como que los podías tocar y picar. La única escena quizá que resaltaba mucho de eso, la del del brontosaurio que estaba muriendo. Y sí, como tenías toda la razón. Era un animatrónico. Hicieron el animatrónico. Sí, y actuaba. Y actuaba. O sea, pero insistimos, no tenemos nada contra de, pero en esta época en la cual tú dices, pues lo hacemos CGI y Ingesu. La verdad tiene mucho mérito hacer este tipo de escenas como estamos viendo con pues, trucos de cámara, con cinematografía, con edición. La música también tiene mucho que ver. El diseño de sonido tiene mucho que ver. Entonces, es lo que por eso decimos que es una buena película mala, ¿no? Pero, sí, es ridícula, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Ok? En las siguientes escenas vemos precisamente que Earl y Val se siguen yendo. Sí. Se van. Que muchos se despiden. Se van y no te vas. Y se dan cuenta, llegan a la granja de viejo Freddy y la encuentran pues destrozada, ven pedazos de oveja por ahí. Yo me imagino han de haber agarrado eso no se ve ni como lana, eso parece que es paja y le echaron catsup. Sí, o sea, porque también no haces la toma cercana para que veas todo el gore. Es más, no te muestran al monstruo tragándose la oveja, no te muestran al monstruo destazándola. No, todo está en tu cabeza. Es mucho como el cómic, de lo que sucede entre una viñeta y otra. Aquí es entre un corte y otro, ¿no? Sí, ya el enfermo eres tú. Ah, ¿sí? Nosotros no nos echas la culpa. Exactamente. Y ven que por ahí está nada más el sombrero de Fred, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda? Y es que sí, si encuentras un sombrero y te llama la atención, pues lo levantas, claro. Y lo que encuentran es horrible. Es la cabeza de Fred. Que la verdad se ve súper falsa. Sí. Bueno, no tan falsa, o sea... Si era un maquillaje que le pusieron al pobre actor, se ve... Pero digamos, es como del Museo de Cera de la Ciudad de México. O sea. Pero digamos, ¿cómo queda la cabeza si te lo comes por abajo? Sí. Y ahí es donde de veras se espantaron. ¡Hay un asesino suelto! ¿No? Porque esa era su explicación, ellos no sabían otra cosa. Claro, claro. Y había unas personas trabajando ahí en el camino diciendo, no váyase de aquí, esto está poniendo re feo. Los obreros del camino, que estaban como rehaciéndolo, supongo. Ya no sé. Es como la Ciudad de México, abren y cierran hoyos. Es para hacer empleo. Exactamente. Están con un rotomartillo y no te pican algo. Y empieza a salir como sangre, que se ve también un poco falsa. ¿Sangre y pus? Sangre y pus. Y picaron algo y ese algo se lleva el martillo a través de la tierra. Y agarran uno de los obreros y hay un desmán. Y está muy padre porque seguimos sin mostrar el monstruo. Por eso en la edición de sonido se oye como un chirrido de que lastimaste algo. Sí. ¿Ves el rotomartillo levantando tierra y yéndose? ¿No? Y unas tomas muy bien hechas, pero muy... Digo, yo sé cómo se hacen de una especie como de deslave. Literalmente agarras unas piedrititas y un tantita tierra, le pones una cámara de ángulo amplio por ahí abajo para que se vea de que, como que es un gran deslave. Le echas esa tierra y esas piedras de santo remedio y ese es el corte. Y le pones el sonido en el sonido que es el rumble, ¿no? Y listo. Y hasta aquí no hemos visto al monstruo. No lo hemos visto. Pero ya te da una idea de que hay una bronca, es muy fuerte, provocó un deslave. Y eso también es un tema, el hecho de que haya habido un deslave. Porque, bueno, Val y él regresaron a advertirles de esto y a pedir el teléfono. El único teléfono yo creo que había en toda perfección, seguramente. Fíjate, eso también algo, ¿no? Habla mucho de la época en la que se hizo. ¿Cuál celular? ¿Cuál teléfono satelital? ¿Cuál internet? No, era un vulgar teléfono de monedas y no servía, no había línea. Por eso ahí vemos incidentalmente a otro de los personajes, Miguel, que pues nunca entendí que así. Que fíjate, esta película está bien incluyente, ¿no? O sea, hay chinos, ¿no? Está Miguel, que seguro es latino o mexicano, ¿no? De hecho es mexicano. Es mexicano. O sea, él está catalogado en el casting, es mexicano. Y están los rednecks, ¿no? Pero... están los rednecks, por supuesto. Está la estudiante. Está la estudiante acá. Está el género femenino representado. Ampliamente representado, ¿eh? O sea, sí, también. Están los gone crazy people. Ajá, están los de que yo tengo el derecho y obligación de portar armas. Sí, a ver, quítamela. Y algo que me encantó es que de ese matrimonio es que los dos son gone freaks. O sea, sí. Y tanto la esposa como el esposo son igual de asombrosos con las armas. O sea, nada la esposa es la, oye, defiéndeme, Bert. Digo, no, pues que. No, esa primera en agarrar una fusca y a ver, rífate, ¿no? Sí, o sea que. Te digo, me han representado el asunto. Sí. Y sí, bueno, y están hablando por teléfono y. Ay, ya no hay teléfono, ¿qué pasó, no? Deciden de, bueno. Pues ni modo, ¿no? Vamos a tener que ir con la camioneta, ahora sí, Y a Bixby. A buscar ayuda. Y pues vamos a tener que pasar por donde les dijimos a estos pobres obreros, ¿no? Y lo que encuentran los descorazona, espantoso, porque encuentran el deslave. El deslave que vimos en la escena anterior y dijimos, no, ya no pasamos. Y es de esos pueblos en que hay un camino de ida y de vuelta. ¿Por qué? Ese camino no hay. Olvídate. Y lo que se encuentra también los friquean mucho, porque encuentran un casco de los obreros. Lleno de cerebro y sangre. Ya, hielo roja y mermelada. Seguramente. Pero se ve, la verdad, impactante. Sí, sí, pero tiene ese color de sangre de serie B. Cañón, ¿eh? O sea, sí, donde no es exactamente rojo, es como naranja. Ajá, exacto. Y aparte la música, sino que le ponen, ¿no? Y el acercamiento y todo. Muy serie B. En serie B. Tratan de escapar, obviamente, en la camioneta. Y parece que está bien atorado en algo, ¿no? Y también vemos otra. Me encanta esa parte porque se ve también un poquito del desarrollo de los personajes a través de sus acciones. Val dice: no, ni más, no estamos atorados, ya a ver cómo salgo. Y Erle que dice: no, cuidado, espérate. Vas a romper el eje, ¿no? Me vale. O sea, vemos quién es el hothead, quién es el que media, quién es a lo mejor el ecuánime del grupo. Y el ecuánime del grupo es el que trae la fusca. Ese es otro detalle. Es el que trae la fusca. Pero fíjate, mira, aquí estamos viendo una escena donde está la pequeña Lex de chiquita. Sí se parece. Ahora sí. Que lo mencionas, sí, es la niña, ¿no? Sí. Pero fíjate, algo que me encanta ahí es de. Nadie te dice que Earl es el ecuánime y el otro es el que se avienta como el Borras. Son sus acciones. Eso te habla de un guión bien hecho. Los te dicen lo suficiente y te muestran lo suficiente. Regresan a la tienda del viejo de Chang. Y así como que, pues, ¿qué creen? Es que ya se atoró el camino y ya valimos. Y encuentran una cosa. Algo que había agarrado el eje. Dijeron, es una serpiente gigante. Es una serpiente con una gigante. Babosa. Una babosa, un caracol, algo así es. Bert, obviamente, es el único que dice, ah, pues, a ver, yo me rifo y pues la quito, ¿no? Y sí está fea la cochinada. Me encanta porque el dummy que hicieron para esto... Te da a entender algo muy alienígena, muy raro. Sí, el diseño de producción les quedó muy bien. O sea, de cómo llegaron a ese diseño extraño, inspirado sí en criaturas de la vida real como una serpiente, pero pues con un... ¿cómo decirlo? Con un twist. Con un twist, ¿no? O sea, de una piel que no correspondería a la piel de ninguna serpiente. Una boca que no corresponde a la de una serpiente. Ajá. Ni siquiera ojos. No, nada de ojos. No. Y cuando lo despega se ve una como baba. Pues también me imagino que toda la onda ahí de haber hecho... Un pegamento ahí medio... Ah, para eso normalmente agarras un poco de agua y pegamento estilo OHU o silicón. Y ya. Te digo, pocos recursos. Y ya lo haces bien. Y aquí quisiera hacer una mención honorífica. a los diseñadores originales de los Graboids. Digo, ya después mencionaremos, pero quienes diseñaron esas criaturas fueron Brent Maddock y S.S. Wilson. Ok. Ahorita no tengo por ahí el dato de para que estuve trabajando, mucho menos, pero... Señores, los saludo. Sí, los saludamos porque hicieron una de las criaturas más impresionantes, la verdad. Medio ridícula si quieren, pero bueno. Continuando ya con la trama, pues bueno, imagínense lo que significa para un pueblo de 14 personas encontrarse una de esas cosas. Así es la cosa más rara. Y hay quien le ve cada signo de dólares, ¿eh? Sí, inmediatamente Walter Chang, digo, el empresario chino. Sí, negociante, como él solo. Dice, oye, pues se los compro, ¿no? En $10, órale. Dice, no, dame 20. No, pues 15, pues órale, va, $15. $15 por esa serpiente. Porque para ellos era una serpiente. Y aquí también vemos desarrollo de personajes. Bert no le tiene nada de miedo a eso y pues, se lo hace de lo más normal agarrar una cosa rara, ¿no? Sí, lo que siente es curiosidad. Curiosidad, es decir, ¿de dónde vino esto? ¿Y qué fuerza tuvo que tener para detener el eje, no? Sí, porque dice, oye, espérate, esto detuvo una camioneta, está chiquito. Sí, o sea, ¿cómo? Pues, ¿cómo le puede hacer para detener una camioneta? Y se ve que no era el cuerpo completo, o sea, algo más estaba detrás de toda, de esa serpientota. Y pasa el tiempo en la película y durante la noche vemos al doctor que habíamos conocido y a su esposa. Ellos estaban, como por lo que entendemos, construyendo su casa, ¿no? Construyendo su casa para retirarse ahí en el desierto por alguna razón. Qué buena idea. Bueno, ellos querían paz y tranquilidad y el cielo estrellado, ¿no? O sea, sí, me imagino. Y estaban ahí con su generador, ¿no? Para alumbrar por ahí, etcétera. Platicando de lo más a gusto cuando de repente es ¡pum! Adiós, generador. Desapareció. Y pues hay que investigar qué onda. Y aquí vienen otras escenas que también son muy bien hechas. Son escenas en las cuales de veras da miedito porque son de noche. O sea, sí, para empezar juegas con ese elemento, ¿no? La falta de luz. Y el generador, pues vemos que algo se lo llevó. Y pues empiezan a jalar ahí el cable de pues qué pasó aquí. Y aquí vemos nuevamente que hay acción por parte de esos monstruos, ¿no, carnal? Sí, de repente algo jala al doctor debajo, sí, de la tierra. Y se lo lleva. Así es, y la esposa aterrada, pero pues no le queda más que correr. Y otra vez vemos el bonito juego del truco de cámara, y vemos a la criatura, vemos la criatura que parece que habíamos visto, ¿no? Sí, saliendo de la tierra. La serpientita. La serpiente. La esposa del doctor se va por ahí a la camioneta a resguardarse, porque pues oye, una cosa te está atacando, pues ahí te quedas. Sí, por ahí tenían un radio funcionando, el radio cae al piso. Pues no tienen la llave se la quedó el doctor. Y los monstruos estos están como que babeando la camioneta, babeando la ventanilla. Y pues parece que ya la libró. Eso pensaba. Se empieza a tranquilizar hasta que empiezan como que a ladear la camioneta. Sí. A jalarla desde debajo de la tierra. Uno dice, pues, ¿cuántas son de estas cosas, no? ¿Cómo le hacen? Porque son tan fuertes, ¿no? Y sí, se llevan a la camioneta abajo de la tierra. Mientras tanto vemos que Walter Chang ya hizo negocio. Tenía su promoción de 5, tómate la foto con la serpiente mutante por $5. Y Valier aquí otra vez es de, nos faltó visión. Se la vendimos en 15. Ya, o sea, 3 fotos ya recuperó la inversión. Con 4 ya tiene utilidades. En fin. Consejo de negocios del café con micro. Sí, o sea, abusados, ¿no? Abusados inviertan, no, nada más ven. Ah, sí, exactamente. Y de hecho aquí como que empiezan a discutir de que algo está allá afuera, que necesitamos pedir ayuda. Aunque hay que decir que de repente la trama se revuelve mucho en eso, ¿eh? Necesitamos pedir ayuda, ok, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero mira, por otro lado también considéralo. Digo, también considera que pues es un pueblo de 14 personas donde pues son un tanto escépticos, ¿no? Sí hay una cosa por ahí feita y demás, pero pues muy al estilo americano, ¿no? De me resguardo con una 30-30 y a ver quién me saca, ¿no? Total. De hecho, esa era parte del plan de Vercomer original, de no importa, aquí nos acuartelamos y a ver, ¿no? Sí. Deciden de no, ¿saben qué? No nos podemos quedar aquí. Vamos a conseguir ayuda, pero pues como por el camino está tapado, por la carretera no se puede. Hay un viejo camino, pero pues no tiene los vehículos necesarios. Así que Como al estilo del viejo este, carnal. Resulta que Walter Chang tenía caballos, incidentalmente, supongo. Sí, supongo para tomarse fotos al caballo, no sé, algo así. Y alguien de la producción se los prestó. Seguramente. Y pues ahí vienen quienes van a tener que ir en los dos únicos caballos en todo el hijo pueblo a conseguir ayuda. Valier. Así que pues les toca a ellos, les dan un par de armas para que pues se puedan defender. Sí, porque hasta el momento pues decimos, son esas serpientes, ¿no? Sí, si se les acercan, pues peguen, es un tiro, se acabó. Y de hecho, para respaldarlos, ¿quién llega? Llega Bart, bueno, a darles mejores armas todavía, ¿no? De hecho es Heather la que dice, pues llévese mi no sé cuál de especial, en fin. Dices, bueno, y vamos al niñito este, el tal Melvin, o sea, es un verdadero idiota y casi le disparan por andar haciendo bromas con la serpiente esa, pero bueno, eso es importante, es el desarrollo de personaje, sí, efectivamente. Val y Earl parten hacia el ocaso con sus caballos en busca de ayuda. Bueno, Kevin Bacon hasta sombrero lleva, chivo. Es un western ahí. Es un western con monstruos, supongo. Y pasan a la casa del doctor, según para avisarles, ¿sí? Y no encuentran a nadie. Por un momento, Earl le dice a Val, mira, no te preocupes, el auto no está, acaban de ir. Sí. No hay problema, todo está bien. Hasta que empiezan a escuchar una canción. Y música, así, ¿de dónde viene la música? Siguen la música y encuentran la camioneta enterrada. De hecho, me encanta ese detalle, que empiezan a rascar donde está enterrada, y como la camioneta se quedó con las luces prendidas, sale la luz desde la tierra, así de, ¿qué onda? Que miren, en el me encantan estos detallitos porque se ve incluso la parrilla, etcétera. Obviamente no, la producción no enterró una camioneta. No, sería una locura. Una parrilla nada más. Y unos focos. Y los faros de la camioneta ya. Ajá, y tampoco hicieron por después sacar a la camioneta de ahí y ver los cadáveres. No, o sea, vámonos de aquí, ¿no? Están precisamente cabalgando hacia el horizonte. Cuando los caballos se asustan. Y acordemos que cuando los animales se asustan es porque pasa algo, ¿no? Y miren, eso de que los animales pues se apanican y demás, lo hemos visto con las ovejas. Sí. Un buen detalle del guión, porque ya estableciste que los animales se asustan con estas cosas. Sí, si no hubieras tenido la escena de las ovejas aquí, dices, como por qué lo identificaron. ¿Por qué los caballos se quedan quietos y se asustan? Sí. Ven, bonitos detalles del guión. Sí, y aquí, de hecho, hay un nuevo ataque de parte de esas criaturas. Los caballos se asustan y tiran a Barlier, o sea, ellos terminan en el suelo. Sí. Y algo atrapó a uno de los caballos, ¿no? Ven precisamente que son las serpientes y estas las que están, pues, mordiendo al caballito. Esa escena sí ha sido complicada, ¿eh? Pues sí. Yo me imagino que el caballo sí estaba en la, pues, tirado. Quizá había un animatrónico de un caballo. No lo sé. Se ve demasiado real para ser animatrónico. Pero bueno, el chiste es que se echan al caballo. Y Bar le da por ahí un tiro a una de las serpientes. Y empiezan a sentir cómo se empieza a levantar la tierra. Y dicen, no manches, son un resto. Así, pues pélate. No, ¿cómo vamos a pelear con tantas? No son tantas. Es una cosota. Y vemos por primera vez al Graboi. Ah, los Graboids, que hasta ese momento no tenían nombre. Sí. Y hagan de cuenta, son unos gusanotes. Sí. Como con piquito, con un pico, como del oro. Que cuando lo abren le salen esas serpientes, son como lenguas. Como los aliens, los xenomorfos, ¿no? Que le sale otra boca más chiquita de la grandota. Exactamente. Y por ahí me enteré que de hecho este animalejo, el Graboid, está inspirado en una criatura mítica mongol. ¿Ah, sí? El gusano de Deathworm, el gusano de la muerte. ¡No manches! Una criatura mítica del desierto de Gobi, Mongolia. Criatura del desierto, pues les quedó bien, ¿eh? Y sí me imagino esta cosa como en las pesadillas, ¿eh? Sí, imagínate, te pierdes en alguien se pierde en el desierto, no vuelves a saber nada de él. El desierto de Gobi es uno de los más inclementes en el mundo. Pues de repente no te daba otra explicación más que se lo llevó el gusano. Que déjame decirte, el diseño de producción del gusano, del Graboid, tiene mucha lógica en la creación de una criatura. De una criatura que se debe mover bajo la tierra. Sí tienes que meterle cabeza para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, de hecho lo vamos a ver en las escenas siguientes. Porque, digo, Valier se quedan de, no manches, ¿cómo le hacemos contra esta cosa? ¡Vamos, pélate! ¡Córrele! De hecho, a Val se le ocurre dispararle y no puede, güey. No, o sea, pues, tanto como puede afectarle un arma. Todos estos efectos prácticos son buenísimos porque tuvieron que hacer la criatura, sí, hacer que saliera y se viera. Obviamente el muñequito, pues es un muñequito. ¿Eh? Con trucos de cámara hacen parecer que de verdad es gigantesco. Y para los acercamientos, pues haces la cabeza de la criatura o... Sí, máximo, cualquier cosa que te soporte un buen acercamiento. Que sí. Es difícil, uh-huh, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque el acercamiento requiere que... Te va a acercar la cámara, tienes que ver detalle. Exacto. Entonces, depende del detalle que le quieras meter, tienes que hacerlo de cierto tamaño para que lo puedas modificar, ¿no? Uh-huh. Para que lo puedas detallar. Por ejemplo, el hecho de que le salgan sus como lengüitas, uh-huh, eso sí, a lo mejor necesitaron una cabeza más grande para ese efecto, que salgan acá unas con poquitas extra, ¿no? No sé si le estamos matando mucho la magia de la película, pero también es parte de lo bonito de estas películas. Espero que no sea así para ustedes, porque es bonito también el sí asombrarte de que es una película y la historia y todo... Pero cuando te pones a ver todos esos detalles, le das una lectura diferente a las películas también, ¿no? Sí, sobre todo porque sabes cómo se hizo, pero... Digo, una cosa es saberlo. Sí. Otra cosa muy distinta es verlo y seguirte asombrándote. Claro, y otra muy diferente hacerlo. Ah, no, sí, mis respetos, ¿eh? Es otro asunto. Bueno, regresando, la cosa esta les da una corretiza a Earl y a Val. Y pues, ellos para evitar... Pues se los coma, van a una especie como de zanja. Una zanja. Un drenaje, sea. Algo así. Uh-huh. Obviamente cubierto por concreto. Dicen, no hombre, bríncate al otro lado, ¿no? Son como 2 metros de ancho. Pues, y no llegaron. ¿Cuándo iban a llegar? Dijeron, ya valió, nos va a matar y ¡pum! Se pega esta cosa en la pared. Ahí vemos que las cosas estas no son eternas, ¿no? No son infalibles. La cosa esta se pegó en la pared y se murió. Se murió la cosa esta. De hecho, dicen, no se golpeó. Esta cosa se mató del golpe. ¿Por qué? Porque la cosa bajo la tierra, evidentemente, no ve. Ahí llega Rhonda Lebeck, que funge en esta película como el cerebro del equipo. Es la científica, es la que te puede decir, no soy bruta, y entonces yo te puedo decir más o menos qué anda con esta cosa. Deciden, pues, desenterrar, entre comillas, al gusanote este. De hecho, Val se va hacia la parte de arriba y encuentra el otro extremo. Sí, y es gigante, es un gusano gigante. Y Rhonda empieza a desmenuzar a la criatura, no encuentro sus ojos, no tiene ojos, es completamente subterráneo. Le encuentra unas como patitas, como piquitos como alrededor piquitos del cuerpo. Todo el cuerpo, y dice, con esto se arrastra, o sea, por eso es que es tan rápida. Así es. Y dice, y entonces se pegó, ¿por qué? Pues porque no ve. Ellos sienten el sonido, así es como cazan. Dice, por sonido. Dice, es que estas cosas, estas son como sensores, estos les ayudan a... tienen sensores por todo el cuerpo. Pueden sentir las vibraciones de la tierra y por ahí cazan. Son Daredevil, ¿no? son el Daredevil de los gusanos. Por cierto, ahí es un muy bonito acercamiento y ahí sí tuvieron, yo creo, que hacer la maqueta gigante. Sí. Para que la actriz, que interpreta Rhonda, pueda mover ahí como que su piquito. Sí, es como si tuviera un estegosaurio gordo, ¿no? Así, con piquitos. Ah, así, ¿no? Y moverle y ver que esas cosas son las que con las que le da locomoción por debajo de la tierra y la va aventando para atrás. O sea, es el diseño... O sea, me encanta pensar en cómo... el artista tuvo que diseñar de, a ver, si se va a mover bajo la tierra, pues ni modo que se mueva por arte de magia. O sea, debe tener alguna lógica de cómo se va a impulsar. Dentro de lo baboso que es, fíjate, tuvieron que pensarle. Ni modo que nada más... Se agita el gusano y... ¡No! Necesitas alguna manera de cavar incluso, ¿no? Por eso es que de repente hay criaturas fantásticas en otro tipo de películas que... No te la crees. Que no te la compras. Porque no le encuentras una lógica dentro de lo que maneja la película, que es ficción. Claro. No le encuentras una lógica de cómo pueda funcionar. O sea, las mejores películas de criaturas o donde salen seres fantásticos es donde sí encuentras algo que los haga funcionar dentro de las leyes de física que uno podría entender, ¿no? O dentro de su mundo, ¿no? No necesitas hacer toda esta explicación cuando es una película, una historia de fantasía y hay dragones. Son dragones. Un dragón, punto. Sí, ¿no? Uh-huh. Pero aquí no. Aquí como es un mundo, pues es nuestro mundo, es un mundo real, tienes que darle una explicación más o menos... Plausible, ¿no? Plausible. Sí, exactamente. Rhonda se asusta, continuando con la película, porque dice, ok, ya voy cayendo en cuenta... La científica otra vez, la que sí piensa. En lo que Earl y Val estaban diciendo, no hombre, esto no se lo vamos a vender a Chuck por $20. Ya estaban pensando... Ya le vieron cara de dólares otra vez. ¿Cómo vamos a hacer negocio? Muy americano. Sí, exacto. America, ¿no? En lo que ellos están pensando de, no hombre, ya la hicimos, Rhonda dice, hay otras 3. Hay más broncas porque en mis sismógrafos veo, en las mismas fechas, en el mismo horario, tres diferentes estructuras sismológicas. Entonces, hay más. Y entonces es de, no manches, pues tenemos que salir de aquí como podamos. Y vámonos. Como ya no tenían caballos, pues entonces la opción era ir por la camioneta de ronda, digo. Sí. Ahí tenía su vehículo. Y precisamente ese es cuando están pues tratando de escapar, cuando se encuentran con otra de esas cochinadas. Y ahí nos damos cuenta, ya establecimos de que chocar contra el concreto los mata, ¿no? Ya en el guión ya te dicen eso. Y los únicos puntos seguros, afortunadamente fue en Arizona, había un montón de piedras gigantes por ahí. Los únicos puntos seguros eran pues las rocas, porque ahí no se trepan. Por las piedras, Pedro. Sí, sí. Chiste muy local, pero bueno. Y ahí las piedras se quedaron así, pues aquí no se trepan y no la pueden cavar, que no tienen la fuerza suficiente, necesitan cierto tipo de suelo para moverse. Ya establecimos límites dentro de la fuerza de estos animales. Así es. O sea, no son la super amenaza. No son... No son kaijus, no. Sí, no son un tiranosaurio sobre... No son un raptor sobre un tiranosaurio. Ahí sí se hubiera jodido todo. No, olvídate. Ya. Es más, hubieran traído un raptor sobre un tiranosaurio y acaba con todo esto en 3 segundos. Y se acabó la película. Incluyendo el pueblo. ¿Por qué? Porque es un maldito raptor sobre un maldito tiranosaurio. En fin. Y en lo que están, pues están trepados en la piedra y empiezan a sacar sus teorías, ¿no? Hay quien dice, no... Son extraterrestres. Él dice, son extraterrestres. Val dice, no. Es el gobierno. Experimento genético, el gobierno. Y Ronda dice, animales que no habíamos visto. Un descubrimiento zoológico. Sí, aquí debieron estar todo el tiempo y hasta ahorita algo las asustó y salieron. La científica y los cretinos. Y los rednecks. Bueno. Le piden a Valde, oye, pues ve a ver si todavía está, ¿no? ¿Y cómo? Pues haciendo ruido, porque ya establecimos que el ruido las mueve. Entonces, y sí está. Sí, esto se pone acá a picar la tierra con un palo que se encuentra por ahí y pues ahí estaba la cochina. Es clásico de los seres humanos. Cuando quieres ver algo que es, pícalo con un palo. A ver qué sale. Exacto. Si de aquí llega malo, vamos a picarlo con un palo. Sí, de ver, sí, no es. Creo que es universal hacer eso, ¿eh? Sí. Y entonces. Otro punto bonito del guión, dicen, ¿cómo sabe que estamos aquí, no? Sí. Dice, por Ronda nos dijo que siente las vibraciones, sobre esta piedra nos ha estado escuchando todo el tiempo. Y no se va. Y eso nos explica algo de lo que vimos la primera vez que había señales de peligro, cuando estaba el viejo Edgar. Edgar Dimms trepado en la torre de alta tensión pues por eso no bajó, por eso tenía un rifle y por eso no supimos qué pasó. Una de esas cosas lo correteó ahí entonces y se esperó. Y, oh Dios. Y por cierto, aquí cayó la noche. O sea, se vio tan chistosa esa escena, ¿no? Se quedaron literalmente toda la noche esperando a que la cosa se hace fuera. Y fíjate, si ya alguna vez dijimos que no es necesario que haya un romance en todas las películas, etcétera, vamos a ponernos en contexto que la época era inicios de los 90. Y era muy común que necesitábamos el romance entre dos de los personajes. Y aquí se empieza a dar. Se empieza a dar sutil. Ay, qué decir, al menos si en su defensa, sí. Sí. Es un romance muy sutil entre Val y Ronda. Que pues hay un detallito nada más. Le prestó su chamarra porque hacía frío. Dice, sí, a cualquier se lo ha prestado, ¿no? Porque Val también admite de que no es su tipo de chica. O sea, él está acostumbrado a las Tammy Lynn Dexter o Jimmy Lee Baxter. Así era su exnovia, ¿no? O sea, hasta verdad se burla de eso. Está acostumbrado a las Miley Cyrus y Britney Spears del mundo, ¿no? Y Ronda es todo lo contrario, es la brainy, es geeky, ¿no? Entonces no lo quiere admitir, pero empieza a ver algo por ahí, ¿no? Y sí, la cosa se los esperó toda la noche. Ay, y era, ¿cómo le hacemos? Y empiezan a formular sus grandes planes. Va, el de Vales corre. Gran plan. Earl es mejor. Échale la culpa a Val. ¿Y quién se le ocurre la idea de cómo irse de ahí? Tiene que ser al cerebro del grupo. Bendito sea Dios que se la encontraron. De lo contrario, hubiera acabado la película ahí. Estarían muertos que el dodo. Muy convenientemente se encontraron unos palos ahí en la producción. Eso sí, también serendipitia, ¿eh? O sea, me encontré la forma de salir. Por un lado tiene cierto sentido, porque es un pueblo donde tiras la basura donde sea. Sí. Donde ha habido muchas construcciones que no se terminaron. Tiene cierto sentido, ¿eh? Pero que encontraras 3 palos de pogo perfectamente... Ya, es demasiado. Ok, suspension of disbelief, ¿no? Pecadillos de la película. Sí. Ronda puede saltar sin problemas, pero no tanto. Y Val también, si puede. Es exacto. Pero mira, cuando tu vida depende de ello, brincas. Me vale. A ver cómo fregados haces. O aprendes. O aprendes, porque si no, donde te salga mal. Digamos que no hay espacio para ensayo y error. ¿No? Es un buen punto. Oye, sí, a la primera también ya eran expertos, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo que también me gusta es que hacías minutos atrás estaban en la total desesperación y de repente cuando ya están brincando entre las piedras, que se ve chistosísima la escena. Buenos extras ahí. Buenos stunts. ¿Quién sabe si eran stunts, eh? No, ¿quién sabe? Seguros. Es posible que no. Cuando estaban brincando eso, estaban como niños, o sea, como grandes cuates, como amigos. Hasta la música cambia. Hasta la música cambia, te da esperanza. Eso también es otro de los detalles de producción, ¿no? La musiquita te dice... mira, si la música hubiera sido la música así de... entonces, ¡buah! Es que la cosa esta hubiera sido... ¡Había peligro! ¿No? Y aquí la música te dio la esperanza de que sí... ¡Hasta es juguetón! Ajá, exactamente. Y empiezas a ver... más desarrollo de personajes. De que sí, o sea, caen la desesperación, etcétera. Pero no pierdan ese toque o ese humor de que pues, estamos juntos, somos amigos y a ver qué hacemos, ¿no? Sí, y de que... pues no somos este... ninguno de aquí es la damisela en peligro. Cuándome es todos dentro de lo que cae. Exactamente. Llegan por fin a la camioneta porque Ronda dice, coincidentemente, dejé mi camioneta junto a una piedra. Y tiene cierto sentido, es una piedrota, pues aunque sea para que te haga tantita sombra en el día. Ahí sí, para que veas, se lo digo, pues sí, claro. Y le encontraste mucha explicación, carnal. O sea, vete al desierto un día y vas a ver, vas a buscar de cualquier sombra que quieras. In the desert, you can't remember. Bueno, anyway. No hemos puesto esa. Sí, ve, no importa. Okay. Anyway. Hasta que lo pensé. Sí, sí. Llegan a la camioneta y todos al mismo tiempo, porque va a ser canijo. Y sí, en el momento en el que caen en la camioneta, el animalito este los quiere agarrar. Animalito. Bueno. El monstruo ese. El gusanote horrible. Le dan unas cachetadas a la serpiente. Unos patines del día verde, ¿no? No, hombre. Y bueno, consiguen irse. Sí, después de una escena bastante peliaguda, consiguen irse. Llegar al pueblo. Llegan al almacén de Walter. Esa, yo creo que... no sé, carnal, yo creo que ese escenario, esa todo ese set, yo creo que hasta el final del día es de, vamos a almuerzo todos aquí. Al almacén de Walter. Sí, exacto. Y hasta le empiezan a poner nombre. De hecho, Walter es el que le pone el nombre. Les empieza, oye, tenemos que nombrarlas. ¿Cómo? Y les empieza, en español le pusieron apresoides. Es la traducción, ok, sí. En inglés... Graboid. Los Graboids. Que después en futuras secuelas lo tradujeron como Graboides. Graboides. Con eso nombraron una de las criaturas más icónicas de la series B. Curiosamente, en esta película solo les dicen Graboides dos veces. Walter, al nombrarlos y por ahí va, le dicen en otra ocasión Graboids. Y eso en inglés, en español solo les dicen una vez. Ah, fíjate eso, ok. Y con eso es esa genialidad de monstruos, en fin. Una cosa que se menciona en estas escenas donde están una vez más discutiendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque nada nos ha salido. Es, bueno, pues podemos sentarnos a esperar. Al ver que no estamos respondiendo alguien y que el camino está tapado, alguien va a llegar. El de teléfonos, de hecho. Iba a la camioneta de la telefonía a arreglar el único teléfono del pueblo. Y de hecho, eso se ve en la siguiente escena de que, pues sí, llegó personal a querer abrir el camino, pero se los comieron. Sí, o sea que, ¡no hay esperanza! ¡All is lost! Pero ellos no lo saben todavía. Exactamente. Así que, pues bueno, ya vimos que eso no les va a funcionar, ¿no? No. Y lo peor es que, de acuerdo a lo que está a Ronda, esas cosas venían para allá. Sí, de hecho es Vale el que se da cuenta de, miren, conforme se han ido comiendo la gente... Nos vamos dando cuenta de que están siguiendo un caminito hacia aquí al pueblo. O sea, porque hacen ruido. Porque escuchan las vibraciones. O sea, obviamente les va a dar cosita ir para allá. Claro, y se van a encontrar un banquete de 14 tiempos, ¿eh? O sea. Que imagínense cuánto necesitarán comer esas cosas en un par de años, ¿no? A lo mejor se va a hacer una gran comilona de vez en cuando. Muy seguramente, porque si nunca las habíamos visto, pues quiero decir que quizás se comían un coyote por aquí y por allá y dormían un rato, no lo sé. Un par de días, algo así. Y sobre todo que se movían rápido, o sea, es un gasto de calorías que pues, tienes que... Es un metabolismo acelerado. Exacto. O sea, son de sangre caliente, establecimos. No manches, no hombre, sí. Sí la hacemos, para hacer criaturitas, ¿no? Deberíamos diseñar criaturas. Nos saldrían las cosas espantosas y mal hechas. Pero bueno. Y se da un ataque en el pueblo. El primer ataque. ya masivo de Grabois en el pueblo, ¿no? Y digo, es un pueblo piojoso en Estados Unidos. No hay, digamos, no hay cimientos de las casas. No, son casas de madera, las casas de medida. El piso no es tampoco de concreto, es de madera nada más. No ofrecían la mejor protección. Para nada, al contrario, eran un festín para los Grabois. O sea, nada en ese pueblo podía aguantar un hijo Grabois, ¿eh? Sí, no, y también no eran tontos. Aprenden. Aprenden, es que al principio son mensos, pero aprenden. Cuando todos estaban callados tratando de no hacer ruido, etcétera, empiezan a escuchar por ahí el pogo. De Mandy. Ah, Mindy. De Mindy, ahí saltando por ahí. Va al, pues porque es el muchacho chicho de la película gacha. Literalmente. Muy literalmente. Va a rescatarla y a justo tiempo porque alcanzan a tragarse el pogo. Que se dan cuenta de que el pogo no es muy apetitoso y lo terminan escupiendo, pero bueno. Y cada quien trépese donde pueda porque... porque hay Grabois. Sí, o sea, por ahí se trepa, va a una camioneta y destruye la camioneta. O sea, sí, o sea, qué genio. Rompe las llantas, ¿no? Entonces, se dan cuenta de cómo ya no, cada vez hay menos recursos para que estos personajes puedan escapar. Y nos damos cuenta que esas cosas son inteligentes. A grado tal que, pero también el no hacer ruido te vuelve invisible a ellos, ¿no? Tienen sus limitaciones, por supuesto. Termina salvando a Ronda porque, bueno, no me acuerdo exactamente por qué, pero termina atorada en una cerca. Sí. Desde las cercas de picos, vaya. Que ellos estaban instalando, por cierto. Oh, y dejaron mal puestas. ¡Ah, es totalmente cierto! ¡Qué buen detallito! Sí, sí, sí. Y la dejaron mal puesta porque este Earl también se desesperó y le picó una de los piquitos de la cerca esta. Sí. Dijo, ya, al demonio. La goma, ¿no? Sí, ahí sí, está, sí. Ahí está, ya ves. Ahí está el resultado, por no hacer las cosas bien. Tras este primer ataque, pues todos un poco... pues friqueados. Y uno, poco, yo estaría bastante, ¿eh? Bueno, sí, técnicamente. Pero eso es bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Nos quedamos en los techos. No, es opción. Ya no tenemos camionetas para ir a... para ir por el camino viejo y pues, pedir ayuda en, ¿no?, Bixby, ¿no? Ya, no es opción. Y entonces cada vez las opciones para escapar son cada vez menos. Por ahí se les descompone un refrigerador de Pepsi. Y empieza a hacer ruido, ¿no? Y empieza a hacer ruido. Y entonces, como hay ruido, hay Grabois. Y de hecho, un Grabois. ¡Oh, no! Se comió Walter. Sí, al que nombra los Grabois se los come su cosa esa. Y ok. Aquí nuevamente vemos... tuvieron que ser un Grabois gigante, ¿eh? Sí, ahí sí es uno grande. Sí, porque vemos muy literal... es quizá la escena más explícita de sí. La primera escena más explícita donde vemos al Grabois comiéndose a alguien, ¿no? No lo vemos masticándolo, pero... pues muy a la de serie B, pues vemos cómo se lleva el pobre Walter y él gritando y agitando las manos, ¿no? Ay, muy... es lo más explícito en toda la película, tienes razón. Sí, creo que sí, sí, sí. Obviamente, todos en el almacén, pues, asustados, se suben a donde se pueden. Val dice, pues vámonos al techo, ¿no? A la goma, ¿qué hacemos aquí? Sí, hasta brincan entre los alanqueles y bueno, no hay otra, ¿no? Muy bonitos detalles porque en ese setting te permiten hacer ese tipo de cosas. Solo tienes que aventar las serpientitas esas por ahí a los anaqueles para darte a entender que por ahí está el Grabois. Y empujar los anaqueles para darte a entender que están siguiendo a alguien. Sí, y ya. O sea, por ahí una que otra escena, ¿no? Es un close-up a una de las serpientes. Y listo, ¿no? Y ya es todo. La verdad es que es una genialidad el haber escogido ese setting. Para representar un ataque, te da muchas facilidades. Oh, sí, pero como establecimos, vámonos para el techo. Pero no todos llegan. Ronda, por ejemplo, no pudo llegar. No, no, no, no es que se la hayan comido. No, salió por la ventana. Y se trepó a una torre de agua. ¿Eh? Algo es la que más va a sobrevivir. Tiene el agua. Tiene el agua, mensos. Sí, sí, sí. Así que, pues bueno, están ya atrapados ahí. Y pues no hay otra más que ver qué podemos hacer. Y de repente se dan cuenta de que todos los demás del pueblo no están sobre sus casas. Y es, avísales, empiezan a decirles, súbete al techo. El Melvin dice, ya no me voy a subir. Además le dan un pequeño empujón Grabois. Un empujón Grabois y vámonos para arriba. Sí, Mindy y Nancy, vámonos para arriba también. Todo el mundo. Había otro personaje por ahí que se llama Néstor, no participa en nada y por ahí anda, pero bueno. Entonces, bueno, con todas estas limitaciones, los que quedaban, digamos, eran los Gone Crazy People. Sí, que curiosamente tenían una casa hecha, ellos sí, tenían una casa de concreto, con una cerca. Por supuesto que iban a tener ese tipo de cosas. Son sobrevivientes, o sea, En inglés es survivalist, o sea, que les, son freaks también de la supervivencia, ¿no? En un apocalipsis zombie son los que sobreviven. Son a los que te tienes que pegar. Para una de hecho, sí. Si conoces gente como esa, pégateles. Sí, totalmente. La gente en el pueblo se da cuenta de que los graboids también pueden ir por ellos, así que intentan avisarles, ¿no? A través de radio. Que no hay celulares ni que 8 cuartos. Sí, porque se comunicaban con ellos a través de radio. Más survivalist no se puede. De hecho, les dicen, súbanse al techo porque pues nos van a comer, ¿no? Y estos cuates están pues en su sótano, en su armería. Su búnker. Preparando parque son unas maquinitas donde metes unas balas con un montón de tierra y las van agitando. ¿Para qué? Para que la pólvora quede esparcida de manera equitativa. Ok. Lo malo de esa maquinita es que hace un ruido espantoso. Y pues sí, quedamos. Ya establecimos que el ruido. ¡Atrae Grabois! ¡Y sale un Grabois! Y todo el mundo dice, no, pues ya se los comieron. Cuando empiezan a escuchar tiros a lo lejos. Disparos, algo. Dice, hay esperanza. Por supuesto que había esperanza. Estos cuates están preparados para la Tercera Guerra Mundial. Y me encanta que sí. O sea, ellos traen unos rifles, pues, semiautomáticos. Y el Grabois ya no puede avanzar más. ¿Se atoró? Se acabó la tierra. Bien que dice, bueno, se nos acabó esta parque. No hay problema. Volteas. Un pequeño paneo hacia la pared de atrás, lleno de armas. Sí. O sea, das de cuenta que es el sueño húmedo de Punisher ahí. O sea, no. Atascado de armas, de lo que me digas. Automáticas, 45, Colts. Revolvers. Metralletas. O sea, de repente ya la esposa ya Sarah Connor metralleteando cosas, ¿no? Se lanzan para... Me encanta el detalle. Se acabó el parque. Ten. ¿No? Rápido, hombre. O sea, ven nada de damiselas en apuros. De hecho, muy padre que... Cada vez, es un detallito, cada vez van agarrando armas de mayor calibre. Sí, es buen punto. Y de repente ya vemos unas semiautomáticas. Unas Magnum dobles, por Dios. Dice, no hombre, con esta, la de elefantes. Un detallito muy padre que me comentaste. Sí, encontraron ese rifle para matar elefantes. Que es un mendigo calibrote, por ahí se ven las balas, hay una escena. Hijas malísimas. Que es parece, un rifle de doble cañón. Sí, parecen desde... Parecen, o sea, esas balas que son parecen desodorantes de rolón. Ajá, exacto. Y es dos disparos y se acabó, ¿eh? Sí, es doble barril. Y ese rifle era de alguien de la producción. Se los prestó. Así, les presto mi rifle para matar elefantes. ¿Y para qué lo tienes? Por mis elefantes. Ok, dejémoslo así. Yo no entiendo cómo alguien de la producción... En fin, gracias por el rifle, no te vuelvo a hablar. No, Cuando termine esto, me alejaré de ti. Y matan al desgraciado. ¿No? Con la de elefantes. No, o sea, créeme que yo ahí sentí que estos cuates no eran... ¿Qué Sarah Connor? ¿Qué Robocop? ¿Qué Punisher? Ni qué nada. Bort y Heather Gomer. Ellos. Pégateles. y les anuncia al público, al público, ¿eh? También, ¿eh? También, de hecho, pero al pueblo de, no matamos esta cosa, somos la mera onda. Así, hay esperanza. ¿No? Hay esperanza, están estos loquitos. Y se subieron al techo con todo lo que pudieran encontrar de armamento, ¿no? El parque, como más no poder, pues sí, evidentemente. Parque, balas, rifles. Se llevaron la mata elefantes, desde luego. Por supuesto. Porque esa fue la ganadora, así que pues no la iban a dejar, ¿no? Y dicen, bueno, pues hay que irnos de aquí, ¿no? ¿Y cómo nos vamos? Chin, pues ahí está el problema, porque... Porque bueno, dicen, bueno, pero tenemos a Bert. Oye, Bert, ¿le puedes... ¿Puedes echarte las otras dos, por favor? Lo intentó. Lo intenta. Y hay un detalle muy padre. Bert intenta dispararle al suelo. Y de hecho el diálogo en inglés me encanta porque le contesta a Val, ¿sabes qué? No puedo matarlas. Nunca me imaginé dispararle al polvo, a la tierra. Es lo que mejor detiene las balas. Y sí, no hay elemento en este planeta que sea mejor para detener una bala que costales de tierra. De ahí las trincheras, ¿no? De ahí las trincheras. Pues sí, porque detienes toda la velocidad, la fuerza centrífuga de la bala, ¿no? Se esparcen las partículas de tierra. Physics, ¿eh? Physics. Y eso es un detalle padrísimo de la película porque te dice todo nuestro freak show de las armas. No te sirve de nada si esos graboids no salen a la tierra. Si están en su elemento, no, sorry, no podemos. Sí, tenemos que traerlas al aire. Tenemos que traerlas para que las podamos matar. Ahí, esta película aquí ya está, o sea, durante toda la película es un survival. Sí. Y durante un buen tiempo, o sea, de hecho se trata de sobrevivir y matar al animalejo. Sí. Y entonces ya es una lucha del animalejo de atraer a sus víctimas a su elemento y de las víctimas de no, tú salta a nuestro elemento para y acá peleamos. Ajá. Eso está padrísimo. La verdad, sí, está increíble. No, no lo había visto de ese lado, ¿eh? Es un buen punto. Empiezan a decir, no, pues esto está poniendo más feo, necesitamos salir de aquí a como de lugar. Porque estos animalitos, los Graboids, empiezan como que a... Me encanta que les dices animalitos, a ternuritas los Graboids. ¡Me gustan los animales! Si hay un Graboid de peluche, te lo voy a regalar. Si hay. No manches. Vi bueno, obviamente digo, jamás lo he visto en vivo. Pero hace unos años, me acuerdo que por ahí en una convención de cómics, de fotos que vi, había un Graboid, no era de peluche, era un juguetito, de hecho, como de plástico. No manches. Pero si encuentras uno de peluche, te lo regalo. No, hombre, soy feliz. Los Graboids empiezan como que a... Donde saben que están las personas, porque ellos sienten las vibraciones, pues a probar las construcciones. Y de hecho a uno de ellos, a Néstor, el que ni hemos mencionado, porque así de inconsecuente es, él se subió como que a un tráiler. A su tráiler park, ahí vive, ¿no? Una cosa que no tiene cimientos, pero ni por error. Estará muy pesada de lo que tú quieras, pero pueden con ella. Sí, o sea, un Graboid es muy fuerte. Y de hecho lo tiran, lo levantan. Y se dan cuenta de... No, hombre, de aquí es. Néstor se apanica, se sube por una llanta y se lo come. Claro que se le iban a comer. Se subió una llanta que estaba escasos 25 o 30 centímetros del piso. Pero pues sí, no muy genio no era, ¿no? Y entonces dicen, estas cosas son inteligentes porque empiezan a probar las construcciones, no vamos a durar. Tenemos que irnos de aquí. O sea, el plan original era, Heather y Bird, vayan ustedes por ayuda. ¿Sabes qué? Tacha eso. Tacha eso, vamos todos por ayuda. Vente por nosotros, ¿no? Trae tu camioneta y vente. Perfecto. El único problema es que los Graboids se las sabían. Ya habían, es que también, bonito detalle del guión, en ataques anteriores de los Graboids, ellos habían destruido camionetas. O sea, ha arrancado ejes, se habían mordido llantas, etcétera. Y hacen exactamente eso. ¿Y por qué lo hacían? Porque saben que de ahí es donde se mueven sus presas. Porque a una de ellas le arrancó una lengüita, una de esas cosas. Así que dicen, esas cosas son peligrosas. Esa cosa me atacó, esa cosa la destruyo. Detallitos muy buenos del guión, o sea, si no es de gratis. Tiene su chiste. Tiene su chiste hacer películas malas. Y pues bueno, sin camioneta y con los Graboids yéndonos por todas partes... ¿Qué nos queda? Pues, si tuviéramos un tanque, la haríamos. Un helicóptero, un tanque. No hay helicópteros ni tanques, pero... ¿Se acuerdan que Valdir tenía ese trabajo de andar paleando basura con un tractor? Bueno, pues tenemos el tractor. Dice, pero es lento el tractor, ¿cómo? Pero pesa, dice, pero pesan 20 toneladas. ¿No los pueden levantar? Y es un buen punto. Los Graboids son fuertes, claro, pero no son los Super Graboids. Donde hubiera uno que sí, ya valió que son. Ya hubiera valido todo. Así que es hora de subirse al tractor, que básicamente tiene oruga, es un tanque. Es un tanque. El problema es que el gigo tractor de donde están ellos, al tractor hay un largo trecho. Oh, sí. Así que alguien tiene que... Hay que rodear otro plan. El plan lo da Miguel, el mexicano que parece que no era muy brillante, pero que resulta que sí. Se salvaron también por él, ¿eh? Sí, de esos bonitos rompetropos, ¿no? De, hey, el mexicano ignorante, ¿cuál es el que se la sabe? Uh-huh. Sí, mira, tenemos un tractorcito aquí, que pues o sea, era nuestro medio de transporte para que Walter Chang llevara pues, la mercancía a las casas. Lo arrancamos, lo atoramos la dirección y que se vaya. Como a esas cosas les gusta el ruido, lo van a seguir en la dirección opuesta a donde está el tractor. Y le sale. Alguien va a tener que ir a correr por el tractor, ¿no? Un pie de pelo tijeras entre Valier, ¿por qué no? Y de hecho gana Earl. Y cada quien peleaba por el derecho de ir. Eso te habla de que como amigo usted no va a dejar que mi amigo le pase algo, ¿no? O sea, sí se echan carrilla, sí se pican las cosas. Pero son cuates, son amigos. Le sale, ok, hacen su plan, perfecto. Echan el tractor a andar. Earl está a punto de partir hacia, correr hacia el tractor. Y Bar le da un codazo en las costillas y se echa a correr. Dice, maldita sea. En fin. El problema es que el plan con el tractor iba funcionando hasta que el hijo tractor se voltea y deja de andar. Deja de hacer ruido. Y Val estaba haciendo todo el ruido del mundo buscando el tractor gigante, ¿no? Así que entonces las cochinadas estas... Van por él. Val. Y hay una escena ahí que me encanta, donde la que van por él, sí, y le dicen, detente, quédate quieto, no te van a ver. Y sí, o sea, con las, de repente se queda quieto y las serpientitas, las lenguas de esta cosa, lo empiezan a buscar y no lo hallan. Porque para ellas es invisible, o sea, ¿sí? Una vez más, son muy fuertes, son muy rápidas, tienen cierto nivel de inteligencia, pero son invencibles. Sobre todo porque en su elemento, o sea, si no, si ya te sabes su elemento, las puedes cegar fácilmente. Sí. Y dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos para que alcance a llegar? Hagan ruido. Y hagan ruido para que esas cosas vayan hacia ustedes. Y lo logran. Por ahí ronda muy inteligentemente con ella que estaba en la torre de agua. Abre la llave para que caiga agua en la tierra. Al sentir esa vibración, ay, man, los grabó después. Sí, dándole la oportunidad a Val de escapar, ¿no? Y llega al tractor precisamente. Llega el tractor, le engancha un semirremolque ahí todo fregado que tenían. Y órale, ahí está este... El tanque felino, ¿no? Ahí está el tanque felino. Ahí está su boleto de salida. Y les funciona, de hecho... Van recogiendo gente. Van por Heather y por Bert. Que me encanta Bert. Él ya estaba preparado, ¿no? Agarra unos tubos, los empieza a rellenar de no sé qué cosas. Estaba haciendo bombas. Sí, estaba haciendo las de dinamita. Dinamita y químicos caseros y no sé qué. Ah, sí. Survivalist. Pero me encanta de... ¿En qué ocupamos el tiempo? Vamos a hacer unas bombas, ¿no? Sí, mientras vienen por nosotros, pues vamos. Y les quedan bien. Ay, qué bonito. Un detalle padrísimo. En lo que están recogiendo a estos dos personajes, a Bert y a Heather, le dicen, apúrense, porque cada vez que me detengo, pues como que estas cosas empiezan a acabar para llevarse el tanque. Bueno, el tractor. Y eso te dice, son inteligentes y pues... Aprenden. A buscar debilidades. Total que se van. A ver, le duele dejar su casa porque era el sueño húmedo de cualquier survivalist. Sí, tenía agua para quién sabe cuánto tiempo, alimentos enlatados. Gas para no sé cuánto tiempo también. Generadores de energía solar. Parque, armas. Todo. Todo, lo tenía todo, era su sueño dorado. Y ahí van a través de la vieja vereda tropical. ¿Dónde están tropical? Tropical que hicieran. No manches. Bueno, realmente no, porque no hubiera habido piedras, pero bueno. Y bueno, iban muy a gusto acá en su... Tanque felino. Transporte arma, tanque felino. Sí. Ya se quedó tanque felino. Cuando empiezan a decir, oigan, los graboids andan por ahí haciendo no sé qué cosas adelante de nosotros. Y yo feliz, mira, mientras lo hagan lejos. Lo que sea, pero mientras esté lejos, ¿no? No. Les ponen una trampa. Cavan las cochinadas. Hicieron un hoyo para que el tanque cayera. O sea que aprendieron. Son más listas de lo que pensaban. Híjole, hay una bronca porque entonces ya se acabó el transporte armado. De hecho, se voltea el tractor y ya no hay mucho que hacer, ¿eh? Sí, ya, o sea, esa cosa ahí de ahí ya no se iba a mover, ¿eh? Todos se refugian como que en el... En el semirremolque. Y aún así no les iba a quedar mucho tiempo. No, era hora de correr o correr, ¿no? Me encanta que lo primero que tratan de hacer es... Anda por aquí, dame todas las armas que tengas y les disparamos aunque sea el polvo, ¿no? No les iba a salir. No, evidentemente no. Y Bert, bombas. ¿Saben qué? Trágate esta, ¿no? Le echan una... Es un paquete de C4. Con una mecha de De cañón. De cañón. Dice, ¿pero para qué es mecha de cañón? Para mi cañón. Ok, hay preguntas que no deberían preguntarse, ¿no? Y si se preguntan, no las respondas. De verdad es una mega explosión. Bonito detalle de la producción al hacer eso. Sí. Y él las asusta porque el ruido las lastima los oídos, ¿no? De hecho es lo que Ronda les dice. ¿Saben qué? Si aventamos una de esas bombas hacia y nos vamos hacia esas piedras, pues podemos sobrevivir. Sí, lo hacemos, ¿no? Dicen, bueno, ¿y qué pasa si estas cosas nos asustan del ruido? Ronda dice, no creo que se asusten. O sea, son tan simples que esta cosa los está lastimando. ¿Sí? Tienen que huir. Y le salió. Y ese es su plan, y de hecho, sigue ese plan. Agarran una bomba, la echan por donde querían huir, estalla, los graboids se van, y órale, hacia las piedras, por las piedras, Pedro. Y agarrando cuanta bolsa pudieran, cuanto parque pudieran, y todas las bombas posibles, ¿no? Ah, oh, sí. Llegan ahí a las piedras. Y entonces, llega la segunda parte del plan que nadie pensó. Ya llegamos a las piedras, ¡bien! La libramos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué queremos hacer? ¿Que nos vamos de a bomba caminando de aquí a donde podamos? Pues no. No, porque no tenemos suficientes bombas. Así que la idea es, pues hay que tratar de matarlas con las bombas. De hecho, les da el que le da la idea es Bird. Le dice, miren, para que no me muera de hambre aquí, es fácil lo que tengo que hacer. Agarro una de estas, le prendo la mecha, me voy caminando y dejo que me atrapen. Y ¡boom! Alguien dice, qué buena idea. ¿Cómo qué buena idea? No, no, no, es en serio. Señuelo. No, o sea, no vivo, pero señuelo. Sí, dicen, a ver. Ok. Hay que intentarlo, ¿no? Él les da esa idea de, miren, órale, hay que intentar. Vamos a hacerlo. Con unas piedritas logran atraer a uno de los dos grabos restantes que nos quedaban en Navada. El que se mató pegándose en la pared. El que mataron Bert y Heather, dos menos, quedaban dos. Les funciona. Se traga la jija bomba y ¡blah! Lo que viene es una verdadera explosión de porquería y media. Sí, o sea, el problema de cazar Graboids así es el aftershock. Sí, o sea, estalla la cochinada, o sea, vuelan pedazos de cosas por los aires. Y sí, o sea, es como ver una calabaza, es bastante desagradable la escena, ¿no? Bonito también aquí de la producción, hicieron que se vea asquerosito, como que se ve el grabo ya destrozado y se ven así los órganos internos y sí, todo. Se ven un aparato digestivo probablemente. O sea, hicieron su tarea también de cómo podría alimentarse y cómo podría metabolizar su comida esta cosa. Y cómo, ¿no?, se podría ver ya abierta, ¿no? ¿Verdad? Bien. Sí. Así de primera instancia se ve bastante asqueroso. La verdad que sí. Dice, no hombre, ya tenemos aquí la... Huelen peor por dentro, ¿no? Así de hecho. Dice, no, ya tenemos cómo. Ya nos falta una, ya la hicimos. Tenemos un resto de bombas y nada más hay una de esas. Ya es tú. La logran atraer de la misma manera, que por cierto es la misma hija Graboid que había molestado a Barlier en su camioneta. Sí, porque le falta un tentáculo. Le falta el tentáculo. Eso está bien chido, porque es el primer enemigo, ¿no? Su vieja amiga, su némesis. Sí. Y órale, vale, total. Vale, toca aventar la bomba esta. Y se la traga el Graboid. Sí, lo logra, sí, ya le hicimos, se acabó la película, vámonos a casa. No. Roll credits, no. Roll credits, vámonos. No. No, el Graboid aprendió. A su compañero lo mataron así. Dice, no, esta no me la trago, literalmente, y escupe la jija bomba. Escupe la bomba. Lo malo es que, miren, o tienen muy buena suerte el Graboid o muy mala suerte los humanos. Porque la bomba va hacia ellos. Y les cae. ¿Dónde les iba a caer? Justamente donde tienen el resto de las bombas. Y así que imagínense la mega explosión que se iba a desatar. Por un lado hace que los humanos se tengan que escapar, o sea, tengan que bajarse de las piedras de donde estaban. Y evidentemente también el Graboid se va a la goma, ¿no? Sí, claro, o sea, imagínate, con una bomba la explosión que iba a haber versus como 15 o 20, no, imagínate. Terminan, eso sí, del susto, pues Ronda, Earl y Val terminan en la tierra, no terminan en la piedra. Y cuando van regresando, sale el hijo Graboid. Es la batalla final contra el último gran némesis. Quedando una sola bomba que tenían nada más ellos. Y pues el resto del grupo dice, hagan ruido para que se puedan regresar, ¿no? Ajá, pero Val dice, no. Es que dice, ¿para qué nos vamos a regresar? Si vamos ahí con esta bomba que es la última, en 3 días adiós, ¿no? Sí, ¿cómo lo vamos a matar? Ya vimos que la escupe. El Graboid no es tonto, se retrae. Y voy a esperar a ver qué hace. A ver, aquí había unos, pero ya no los siento. Pero deben estar. Ahorita que se muevan me los llevo, ¿no? Y entonces Val dice, no. Val, que es el muchacho chicho de la película, gacha. De alguna manera me la tengo que echar. Y se le ocurre una gran idea. Que de momento no sabemos qué era. Sí, o sea, a la voz de Chin Champú. No, a la voz de yo me aviento con permiso. Se va en dirección contraria a de las piedras. Y dice, pues, ¿qué onda con este loco? Tal como Val lo había dicho, el güey dice, no se lo había creído. Y va tras él. Dice, préstame. Y obviamente, pues, va también junto con él, porque estaba junto con pegado. Y pues, oye, necesitamos prender la mecha de esta jijabomba, ¿no? ¿Quién tiene el encendedor? Ronda. Ninguno de ellos tenía el encendedor, así le que Ronda. Le toca ir a Ronda a corretear, bueno, a seguir a Valier y ser correteada por el Graboid. O sea, aquí funcionó su plan de corre. ¿Huh? Ahora sí funcionó. Funcionó el maldito plan de corre. Corre. Muy bien. El plan era el siguiente, estaban en un risco. Sí. Y entonces, el plan es muy bueno, de hecho. Agarras la bomba. La avientas atrás del Graboid. Que estalle la desgraciada bomba. Y el Graboid, por la inercia, porque tiene que alejarse del ruido, se va a seguir. Va a seguirse asustado, va a seguir corriendo. Como algo como lo que pasó en la zanja, es donde se pegó el otro Graboid. Entonces, pues, El asunto es que, como es un risco, al salir el graboide del otro lado, lo único que va a encontrar es aire. Va a encontrar la nada. Y sí, es exactamente lo que se encuentra. Es la primera vez, por cierto, que vemos un graboide de cuerpo entero y están feos. El graboide de cuerpo entero y volando. Cayendo. Cayendo, básicamente. Se estrella contra las rocas y es asqueroso. Oh, se ve re bonito. Es como si se hubiera deshecho una babosa ahí, ¿verdad? Sí, es asqueroso. Ganaron. Ganaron. Sí, contra el Némesis. Sí, contra el primero que les dio lata. ¿Eh? Y sí, los héroes terminaron con el los graboids. ¡Bien! Human introduction, bla, bla, bla, fin. O sea... Sí, roll credits, ¿no? Algo bien padre. O sea, sí te dan la idea de que sí existe ya. Va a haber algo entre Val y entre Ronda. Fred, hasta este... Earl le dice, oye, pues sí. O sea, porque admítelo, ¿no? De hecho, algo bien padre, ¿no? O sea, le dice que vaya con ellos y antes de subirse a la camioneta le quita todas las fotos que tenía de su exnovia anterior, ¿no? Sí, no vaya haciendo. Esto aquí no pasó nada. Y por cierto, también uno de los detalles muy padres de la película, ¿no? Van diciendo, pues tenemos que ir a reportar esto a toda la comunidad científica. Sí, es un descubrimiento. Tienen las pruebas, etcétera. Van a lo mejor salimos en revistas. Sí. O sea, ok. Final feliz. Salió bien. Sí. Se murieron varios, pero ¡final feliz! Y así termina. Terror bajo la tierra. ¡Hijo! Tremors. Tremors. Flores. La primera película. Una gran película mala. No sé, ¿cómo decirlo? O sea, sí, es una premisa muy boba. Lo que ustedes quieran, es un creature feature. Es todo un género en sí mismo. Sí. Pero como lo pudimos ver a lo largo de este review, es... O sea, necesitas cerebro para hacer también este tipo de películas, ¿no? Sí, definitivamente. En el diseño de criaturas, en el diseño de la producción, diseño de audio, en construir la criatura. Sí. En la dirección, o sea, cuando quieres dirigir ya la película. En el cuarto de edición, imagino la bronca que hay fue. Hay mucho trabajo en el cuarto de edición, evidentemente. Y no tenías malos actores. ¡Kevin Bacon! Kevin Bacon, que la verdad, hay que decirlo, después como que no le gustó mucho estar asociado con esta franquicia, pero... Pues caray, o sea, la franquicia lleva para 5 películas. Sí, a la gente le gusta, a la gente nos gusta, yo me incluyo. Nos gusta mucho. Algo tiene esta serie de películas bobas, si quieren, pero algo tiene, que son divertidas. Y es de esas películas que si me las topo así en cable o en televisión abierta, las ves. Independientemente de lo que haya en otro canal, ¿eh? Sí, la ves porque es divertida. Sí, yo sí, miren, y también tiene algo muy padre, sobre todo en el doblaje en español. Es una excelente película para usar de fondo mientras trabajas. Sí, porque te la sabes qué va a pasar, estás atento a los momentos cool que ya conoces, haces muchísimo con la película de fondo también, ¿no? No es ni siquiera placer culpable, con mucho gusto anuncio que esta cosa me gusta. Sí, así es, y pues... Carnal, con eso llegamos al final de esta primera entrega de Bad Movie Review, ¿no? Que digamos que no son tan malas, tienen su público, tienen su encanto. Tienen lo suyo. Y pues, sí, esta es la primera película de Tremors. Quizá más adelante hablemos un poquito más de las demás películas. Quizá. Por hacer un poquito de emoción. Vamos a hablar de las siguientes películas en futuras emisiones. Sí, por supuesto que sí, ahora, porque también, véanlas, en serio, vean la primera película, si tienen Netflix, búsquenla, diviértanse. Literalmente no pierden nada. No pierden nada con verla y pues ganan algo de emoción y algunas carcajadas por ahí, ¿no? Y pues, carnal, no queda más que decir que verdaderamente el mundo de Tremors, el mundo de los Graboids, pues sí que es un mundo extraño. Vamos a mantenerlo así. Gracias, carnal, gracias. ¡Totales! ¡Hasta la próxima!